て、いくらでも遊んでくれるんでしょ。 ¿Qué hace mi negro? ¿Qué hace mi cuate? Tu persona no se cae. El programa de la raza. Bueno, Puchi. ¿Qué contás, carnal? Tranquilo, Puchi. Volvé a tu planeta y por favor morí en el intento. No te metas con mi gente. Bueno, Seguinos escuchando. Estamos en persona, no sé, gay.plus.com. Te faltó el blogspot. Sí lo dije. Sí lo dije. Sí lo dije, sí lo dije, sí lo dije. Es un pedatudo. Por eso creo que en un camote sin poderes ni nada. Y... por Dios, un camote. Seguí blasfemando y te va a llamar el diablito. Claro, claro, claro. Bueno. Ah, esta persona no se cae en bajo. Programa 46, edición 203. Si mal me equivoco. Para los rusos que nos escucha. Si no me equivoco, mejor dicho. Así que bueno, estamos en el última semana de junio. Al menos cuando ustedes la escuchen. Así que. Si te querías casar y ser representativo, sabés lo que ya se te fue el tren. No importa. ¿Por qué ser representativo? ¿Por qué ser representativo? Por la novia de junio. Bueno, no. Tu jerga. No importa. No tenés edad para saber de lo que estoy hablando. Bueno, no importa. Sí, no soy un vejete como ustedes. Cuando digo ustedes, digo vos y sé. Pero yo me mantengo en la moda, carnal. Sí. ¿Saben que usted nos importa que estar en la moda no es importante sino estar elegante? Y así me levanté a Nene de Blood Plus. Sepan que Alchi encontró la manera de funcionar Blood Plus, así que ya lo perdimos. Más o menos. Si lo pudiera jugar en el celular, ahí sí. Lo interesante es que la parte de la que llegué, después poder vivir tu vida. Con sí, tu, esa es la idea, vos tenés que vivir tu vida. Con tu personaje, con el otro personaje, con la minita que elegís. ¿En tiempo real o solo cuando entras? Solo cuando jugás. Te rompe huevo. Encima en esta parte tenés que meterle citas, pones el horario de las citas y todo. Y tenés que estar en ese horario, porque si no... Pero bueno, ya veo si después hago un informe de la Plus, que hace mil años que lo quiero hacer. Pero no tenía un choto de información y no tenía un choto de una guía. Para que vean por qué la gente muere por este juego. Sí, también. Pero está simpático. Está simpático. Sí, no lo dudo. Para traer un millón de masa también Pokémon es re divertido. Y Monster Hunter también es la gloria pues, en ese sentido. Pero bueno, ¿qué lo vamos a hacer? Así que bueno. En esta edición de personas que vamos a hablar de la Crackback Mod, que se nos olvidó hablar la semana pasada. Yo anduve escribiendo algo, unas pequeñas crónicas de lo que fue ese evento. Para mí fue más soportarlo que disfrutarlo. Bueno, bien, gracias. Gracias a la producción. Ya te digo, realmente los eventos así, puramente cómic, no me llama mucho. Pero recalco que estuvo interesante, me entretuvo bastante. Pero para mí fue más soportarlo que otra cosa. Al final vamos a ver las fotos de Alche. Ya subí todas las mías. Sí, yo saqué pocas fotos igual. No soy tan obsesionado de las fotos. Oh, después te voy a contarlo. Me hiciste acordar que te tengo que contar lo de la que estaba cosplayada, que no sabíamos quién era, que después me acordé. Y te juro que digo, nada, no puede ser. Lo peor fue que después vamos a hablar de esto. Pero sí, después hablemos de esto. Sí, después te cuento. Si no, damos las mejores cosas en la presentación y no, verdad. Bueno, la presentación es lo que escucha la gente. Esta es Persona Se Cae, el podcast número uno que aparece en la lista de Google, a excepción de que un pedatudo pagó un anuncio para aparecer antes que nosotros. Ah, vieron, tuvieron que pagar, no son de la raza. Y se dice radio anime. Sí, posta, pusieron ese anuncio. Recalcalo, rata, que tiene que ser. Para, encima también el URL es radio anime. Posta. Comprate una identidad y un nombre. No seas tan rata como para pagar un anuncio. Ya que tenés plata, invitarnos a tu programa. Bueno, en esta persona se cae un podcast barra formato de radio de anime, manga, videojuegos en ocasiones esporádicas. Que no se vende por nada, a menos que el precio sea aceptable. Si el precio es aceptable y no sos de esa gente que vende anime que vive en Rosario. Sí, sí, ¿querés saberlo cómo vas a aceptar dinero? A menos estamos que... hablando de vos. ¿Y Animax, sabelo? Animax no creo porque ya se fundió, así que Animax nunca nos va a pagar. Así que cualquier oferta está abierta. Sí, tenemos que ir a televisión local, a estos canales de acá, Canal 6, que tienen espacio al aire al pedo. que saquen un par de sus publicidades de mierda del, de la panera. A las 3 de la mañana aquí no te ve. Pero bueno. Es para cobrar, impresionante. Sí. Para mí estaría bueno, porque podría putear y blasfemar contra Cristo todo lo que quiero. ¿Sí? Y si es sábado, todo el mundo te va a ver, porque no hay nada mejor que hacer a las 3 de la mañana que los sábados. ¿Sabés salir el domingo? El domingo a las 2 de la tarde. Ya está, te ve todo el mundo, si no hay nada para ver el domingo a las 2 de la tarde. Bueno, como estábamos diciendo, esta persona no se cae y bla, bla, bla, ya dijimos que era. Sí. Pueden comunicarse con nosotros a través de personasque.blogspot.com. Y un mail a personasque@gmail.com. Y o también dejarnos o seguirnos en Twitter, que es twitter.com/personasnosecae. ¿Por qué nadie participa en los sorteos que yo hago por Twitter? Porque tus premios son bastante poco decentes, yo diría. Gracias a las 119 personas que nos siguen en Blogger. Es muy bueno saber que cada semana que pasa siguen agregándose gente. Sí. Gracias a toda esa gente. Gracias a vos por estar escuchando esto, por haberlo bajado a pesar de la duración que tenga. Qué dolor de huevo, ¿no? Sí. Y bueno, esperemos que te guste, o si nos estás siguiendo hace mucho tiempo, también nos hará que nos sigas escuchando. Si nos estás siguiendo hace mucho tiempo, perdón. Quizás no sabés lo que te estás a tiempo de irte, pero te vas a perder muchas cosas. Sí, eso decían de la primera vez que probaste Paco, boludo. Y bueno, un saludo a la mujer que tiró a su bebé de a del auto. Que olvidó que su bebé estaba en el auto y su bebé contenido suicida se tiró. Aparentemente el bebé era MacGyver o no sé qué mierda, pero logró ver una puerta de un auto en movimiento y nadie se dio cuenta que se había ido. Sí, mi respeto, que yo que soy pro violencia bebés. Patea bebé. Sombrero. Eran 100 bebés, pero era para defenderse, mató 100 bebés en defensa propia. Eran él o los bebés. Eran como porin, te iban comiendo desde abajo. ¿Y qué hacemos? ¿Arrancamos programa? ¿Vamos de programa? Además de esto, actualización podcast. Actualización podcast de esta semana. A ver, tenemos lo que son los programas de tokens semanales, donde ya tenemos una reseña un poco más explayada de lo que es la E3. Igual que el nuevo programa de OMX Rocks. Que es muy interesante cómo todos tratan de defender su plataforma. A lo de Xbox le salió más o menos. A ver qué más tenemos. Todavía me tengo que entender por qué carajo Denjo dice que Nintendo fue lo más amable del evento. Casi lo matan. A ver. Después que tenemos un nuevo programa de Leviathan que salió hoy. Esta mañana, para ser más preciso, donde perdemos a otro integrante de Leviathan. Yo hemos perdido el Ezar y ahora perdemos al Bobby, que se va no sé dónde, pero se va como por un año. Adiós, Bobby. Adiós. Bobby del mundo de Bobby. No, no es Bobby del mundo de Bobby. A ver. A continuación, el tema de Bobby. El tema de Bobby. A ver qué más tenemos. Tenemos un. Es la continuación del programa de Cosner de la semana pasada que hizo con la gente de Nerdos. Es la parte final. Tenemos también lo que es un nuevo programa del estudio Kaboom. Obviamente toda la Encaso sigue laburando, porque si en el momento de que Encaso pare, paramos todos juntos. Hacemos una huelga podcaster. Sí, una gran huelga podcaster y no. Paramos todo, pero todos paramos. Se acabó la radio por internet en el momento de que paren ellos. Y hay un nuevo programa de la revista Atomics y un nuevo programa de Miskatonic. Y nada más. Nada más. Porque los demás se tuvieron de babos. Estuve viendo así algunos, al menos por tener tecnología. Bueno. La clásica de que al menos ellos sí los invitan a la E3. Porque acordate que para ir a E3 te tienen que invitar. Decíselo a Cosner, que si entró. A Cosner. Bueno, saludos, Cosner, que te invitaron. ¡Qué suerte! Tenés mucha suerte. La última, pasanos el chivo de cómo carajo entrar. Mandanos un chivo a la con alguien, así nos invita. Después nosotros nos pagamos el viaje. ¿O no, Pairo? Nos auspicia tu trabajo. Sí, nos dale. Nos mandan tu trabajo. Estudio contable. Pará, aguanta. Y esto es todo radio en vivo. Esto es todo radio en vivo, nos acabamos de enterar por Twitter en este momento. Floppy Man está anunciando que Floppy Radio se terminó. Se terminó, que se iba o que iba a acabar por ahora y supuestamente iba a volver. No, porque ya estaba en medio digitales. O sea, en un momento dejó de salir por la radio Nahuac y salía como podcast. Sí. Y ahora murió. Bueno. Cagada, yo quería seguir escuchando. Bueno. Como estaba diciendo, ah sí, lo del E3. Me pareció muy raro que la fila para entrar primero a probar la Kinect. A probar Kinect. Está en el mercado hace mil años. Ya no lo tendrían que ni. Para probar los nuevos, los supuestos. Los nuevos, sí. Y miré el de Star Wars y me pareció una chotada. Ah, de eso hay otro tema. Sí, no, de esto hay un tema grave. Todos los que lo han visto dicen que es una cagada, pero que la cagaron mal. Y Luna supuestamente, como vi que estaba jugando, supuestamente usaba la fuerza y después lo tenía que tirar para adelante. ¿Qué hizo? Lo tiró para adelante y cayó. No, pero bastante choto. No, pero dicen que es horrible. Dicen que yo qué sé. ¿Y que la cámara no lo manejas? No, por eso dicen que el personaje tiene tres movimientos. O sea, izquierda, derecha y adelante. Y ponele, te defendés mal, o los ataques son pedorro, y los movimientos son como si estuviera llevando. O sea, en movilidad dicen que es peor que el Quake 3 Arena. De que los personajes son más chotos todavía. No sé, dice que la cagaron con todas. Yo lo tengo que ver bien. Después, capaz en algún momento me bajo el dedo. Me gusta el Quake 3 Arena. Sí, a mí también me gusta, pero... Estaba muy tomado para la época que era. Para romper las pelotas y matarte así, porque eran partidas rápidas. Sí. Pero no para este tipo de juego. Bueno, ¿qué querés? A mí nunca me ocuparon mucho los juegos de Star Wars. No, aparte también dicen que el menú es complicado de aprender los comandos. Te tenés que empapar demasiado, más de lo necesario. Y está mal, y encima está mal. La onda de los videojuegos es que no te empapes, excepto quizá por el calor o por ese extraño empapado, digamos, esa extraña sudor que te provoca jugar videojuegos o estar en la computadora, que extrañamente no sabemos de dónde carajo sale, pero sale. Son los nervios del cuerpo funcionando al mismo tiempo. Es la emoción. Igual hay que grabar esto. ¿Vamos a empezar el programa con emoción? Sí, vale, vamos a mandar algo. Algún tema emocionante. Mientras que no aparezca en el opening roach en un caballo blanco, vamos a mandar cualquier cosa. ¿Estás cansado de no encontrar el anime que te la pasas buscando? ¿Estás cansado de que no salga una parte 4 del Padrino? ¿Estás cansado de no saber cuántas películas de Jackie Chan hay en total? ¿Estás cansado de que Kung Fu Panda solo llegue en español aquí a México? ¿Estás cansado de los nombres de películas largos y absurdos? ¿Estás cansado de que cuando vas a grabar algo tus compañeros no saben qué decir? ¿Estás cansado de estar cansado y buscar maneras de no estar cansado? ¿Estás cansado de los podcasts que solamente hablan de un solo tema? ¿Sabes de qué estoy cansado? De que no se decidan y que me estén preguntando una y otra vez que estoy cansado. ¿Pueden empezar con esto ya? ¡Por favor! Leviatanime.blogspot.com. Búscanos, pero no te enojes. Leviatanime.blogspot.com. Sous-titrage Société Radio-Canada. Anime, manga, rock, pero mucho rock. Y todo lo que debes conocer y apreciar del mundo que te rodea. Esto y más es el AngelCast Anime TV. Cuando tú quieras y donde tú quieras. Esa es la magia del podcast. De Cuernavaca, Morelos, México, para el mundo. Solo accesa a angelcast.wordpress.com. Conéctate y descubre el lado real de tu fantasía. Y gente, volvemos con esto que es persona, se cae, majo. Que pise la barbarosidad. Barbarosidad. Piece of Fury. A ver, bueno. Después de la alta rage de la semana pasada, me voy a dar un gusto y fue y vi Kung Fu Panda 2. Quería ver en cine, porque no da para verla en Screamer. No da. No da. Sabés lo que no da. Y fue un gusto, un placer, una gloria. Secuela. No inmediata, pero diferencia de algunos meses. De la primera entrega, qué tan buena estuvo. Y de ya aviso que los que disfrutaron de la primera entrega, no se preocupen que esta les va a encantar. Así que encaren sin miedo. Y ni siquiera tienen que escuchar lo que estoy diciendo, directamente vayan. Pueden ahorrarse todo este tema, vayan de una vez. A ver, pero para los que quieran escuchar igual, prosigo. Vamos a contarles un poco de la historia. Si no vieron la primera parte, lamentablemente les voy a tener que tirar un par de cosas, sorry. Es la única manera de poder hacerlo. Pero que el prota siga siendo el mismo significa que la primera no se murió. Y si ves la primera parte de la segunda, ¿sabes por qué? No podría hacer sino sin cambiar el título de la película. A menos que sea como en la era de hielo, que supuestamente era el único. A ver. Bueno, esta grosa saga épica de la China Furry, volvemos a encontrarnos con Pooh, grosamente interpretado por Jack Black. Por Pooh. Por Pooh. Sí, Pooh. Sí, no, este es Winnie de Pooh. Este es Winner de Pooh. Quien es gloriosamente interpretado por Jack Black, quien sigue evolucionando sus capacidades como el guerrero dragón. Y aunque todavía sigue siendo tan boludo como siempre, se la cree un poco más y le sale un poco mejor. Con la ayuda de los poderosos 5 y la guía del maestro Shifu, interpretado por Dustin Hoffman, han enfrentado piratas, bandoleros, asesinos y toda clase de amenazas, saliendo siempre victoriosos. Pero están a punto de enfrentarse a algo que supera el entrenamiento y el cuerpo y pone en peligro no solamente a un reino, sino a todo un estilo de vida. Hace muchos años la antigua dinastía que gobernaba a China eran conocidos como los Peacocks. Ellos trajeron paz y prosperidad y alegría a la gente con su más reconocida invención, los fuegos artificiales. Para los que se pregunten qué animal son, eran pavos reales. Pavos reales. Bueno, pero el hijo de la dinastía, Lord Zheng, interpretado por Gary Oldman, con hambre de conocimiento y de aceptación, realizó un descubrimiento que podría convertir el producto de la alegría en una máquina de miedo y destrucción. Las preocupaciones de su padre los hizo recurrir a la adivina de la corte, quien reveló más claramente el camino de destrucción que traería, que crearía la ambición de su hijo. Pero esto también reveló que él sería detenido por un guerrero de blanco y negro. Como que no se gastaron demasiado, pero bueno. A ver, con esas palabras como excusa, Shen intentó escapar de su destino sellándolo en su totalidad. Comandando a su jauría, atacaron las villas de los pandas, creando básicamente la razón de por qué los pandas están extintos. A ver, luego... ¿Por qué también los pandas reales están casi en extinción también? Bueno, el karma. Luego del trabajo, Shen volvió a su casa en espera de admiración de sus padres. Por sobrepasar su destino. Pero lo que encontró fue todo lo contrario. Por sus crímenes, Shen fue desterrado del reino para siempre. Pero antes de irse, juró que volvería algún día. Y ese día, China se arrodillaría ante él. Eso nos regresa al presente, donde encontramos un barco que navega solo y perdido por las aguas. Años han pasado en los que Shen ha podido perfeccionar su conocimiento. Y ahora, con un plan de conquista, solo... Un pequeño déficit de metal se detiene en su marcha. Las necesidades de materia prima obligan a los hombres de Shen a desembarcar en búsqueda de material fundamental y a Pu y los demás a tener su primer encontronazo contra los invasores, donde todo parecía ir bien, salvo por un pequeño tema del final. Un sueño fugaz que trae una sombra del pasado detiene por un segundo al poderoso guerrero dragón. Lejos de ese punto, en la capital tenemos a Lord Shen, que ha regresado al palacio tras muchos años de exilio, con la intención de reclamar lo que ha perdido, y usando el poder de su nueva arma, ni los poderosos maestros Ox, interpretado por Dennis Heisbert, y Croc, interpretado por Jean-Claude Van Damme, protectores del reino, pueden anticiparlo o detener la invasión. Después de que el maestro Shifu intenta expresarle a Po la alegría que le causó su presencia en un primer momento, y como eso ayudó de una u otra manera, llega el aviso de invasión. Ahora los poderosos 5 y el guerrero dragón deben ir a proteger a la gente, pero en esta travesía no solamente la vida de los habitantes de China estará en juego, ya que veremos el comienzo de nuestro protagonista. Una historia cruel que lo marca desde el inicio y crea una duda que podría convertirse en su mayor obstáculo. Tenemos mucha comedia, mucha acción, poderoso y frutero kung fu, además de una historia llena de secretos familiares, grandes revelaciones... Grandes, entre comillas. Grandes, entre comillas. Como lo del pato y el... Sí. Decirte algo. Tuve que decirte algo. El secreto de la familia. Y grandes revelaciones que solamente la paz interior podrán conquistar. Y si ya digo más, la cago. Así como se inicia con el análisis. Bueno, empezando por el apartado actoral... de la película, me complace enunciar que todo el cast de la anterior película sigue siendo tan genial como siempre. Jack Black sigue demostrando que puede, y como actor de voz puede 10 veces más. Y esto cuenta para los juegos y para las películas. A ver, tenemos a Angelina Jolie, a Dustin Hoffman, a Seth Rogen, a Lucy Liu, a Jackie Chan en papeles secundarios. Sí, con esto no te da para presumir. En la primera eran más secundarios todavía. Sí, bueno, acá también son secundarios. Pero qué producción te da para tenerlos en secundario, boludo. No son dos monos locos. El mono loco Jackie Chan, ¿no? Y lo tenés ahí de X. A ver. Seth Rogen, Coso. Mierda, no me sale. Seth Rogen era. Seth Rogen. Ah, el actor. Seth Rogen es Mantis, pero... No, si te lo tengo que ubicar en una película, no, si yo soy malísimo para ubicar las caras. A ver. En los roles nuevos tenemos a Gary Oldman haciendo... un papelazo, es de villano de la película... pero no el villano del habitante malo, del bosque malo, del reino malo, que está determinado para ser malo. Este es un personaje que se hizo malo por un motivo y que aún siendo malo y aceptando su rol de malo, no es el Lord de la infinita maldad y la locura que quiere volar el sol en pedazos porque eso le copa. Ignorando el hecho que se va a morir también. No, no es ese tipo de malo. No, no, no es el malo chapita. Malo de turro. Sí, sí. Y de los cuales tengo que decir que la mayor motivación de este tipo es el miedo. Este tipo es malo porque tiene miedo. Así es, pero es muy groso el papel de malo que hace. A ver, y el resto del cast, los aplauso. El menos zarpado se merece un premio solamente por estar entre todos los demás. El conejo. El conejo. Que no habla. Que no habla. No, después habla. A ver. A nivel musical, también es muy aplaudible. Temas geniales, gran uso de las coreografías como dirección de la música y viceversa. Y temas para tener a la mano y tocar en ese momento mágico donde tenés que ir a cagar a trompadas con alguien y así te motivás. Y lo haces talco. Posta, lo haces talco. Pero ojo, porque si el otro llega a escuchar la música, capaz que se motiva y te hace talco a vos. Un arma de doble filo. Avísenle a los músicos de que cante, de que toque música motivadora, voy a dar una paliza. A ver, sobre la gráfica, fiesta para los ojos. Al igual que la primera parte y ya con su debida evolución tras 3 años de la primera película, DreamWorks brilla nuevamente y nos trae un mundo fluido y colorido, pero increíblemente claro y representativo en todo momento. Acá es donde vemos cómo el mayor competidor de Pixar demuestra por qué tiene ese título y por qué estas dos empresas se cagan en todas las demás. O sea, DreamWorks, Pixar y muy abajo todo lo demás. De las técnicas y movimientos, son lo que siempre han sido. Geniales, divertidas y sobre todo motivantes. Por la gana de pegar. Si tus hijos son mínimamente activos cuando salgan de esta película, se la van a recontra creer y fácil lo vas a tener una semana saltándote de un lado al otro de la casa, cagándose a trompadas o atacando cosas random con garra de tigre. Tenía una amiga que tenía que cuidaba al primito y el primito se jodía todo el día con el cassette del video de Kung Fu Panda. Y siempre. Decía que a mí me gustaba y yo me lo bancaba, pero. A ver. Y además de tener el placer de ver los excelentes gráficos en CG, también tenemos el placer de ver animación clásica igualmente bien desarrollada. Y no es lo que ven al principio, eso es otra cosa. Y sobre la historia, es buenísima. No era necesaria una secuela, pero esta es una película que menos mal que la hicieron para regalarnos este gran momento. Desde el primer momento donde Shifu le explica a Pooh cómo logra la paz interior, te caga de la risa. Y no parás hasta que te emocionás. Y cuando te emocionás no parás hasta que te caga de la risa. A ver, la participación del padre de Pooh es mínima. Si nos vamos a la duración de la película. Pero con un peso bestial en todo lo que es la trama. Si bien los 5 guerreros fueron bastante relegados a un segundo plano, siguen siendo el adhesivo que mantiene unido a todo el equipo. La participación de Mantis en esta película fue enaltecida, como grosso. En cambio a Mono le pegaron por todo lado. Lo bajaron y le pegaron por todo lado. Pero lo que más progresa es por supuesto la relación entre Tigresa y Pooh. Para fanservice y creación de GIF y futuros. Por Dios, te juro que llego a ver después. Llego a ver a un puto Shinji en cosa de Nihendai. Deja esta cosa, mando toda la mierda. Boludo, es un mundo furry. Y cuando los furry cogen, se llama Shifi. ¿Qué crees que le haga? Apenas terminé de ver a Batake y siendo Shinji la concha tuya. No, cómense algo para este. No importa que lo quieran exteriorizar. acuerdo. Quiero ver esas deformidades. Me acuerdo cuando una vez le mandé a hacer un doujin de Avatar con toque en la tapa. Casi me mata el pelotudo. A ver. Vamos, volviendo a esto. La historia de vida de Pooh y su padre son de un cliché tan enorme que uno no puede ver el bosque por los árboles. Pero sigue siendo efectiva. Y toda la aventura hasta el enfrentamiento final es algo en lo que uno siente el tiempo constantemente, pero lo siente con miedo de ver el final y que se acabe. O sea, vos sentís que pasa el tiempo y sentís cómo va pasando la historia. No querés ver cuánto tiempo pasó porque sabés que en cualquier momento se acaba. Y el final es recontra fanservice, descaradísimo, ultra copado y cómico. Y para los que me preguntan, sí, acá casi asegurada la trilogía con esta película. Pero ya firmada, firmada, mandada, ya la estamos haciendo. La empezamos a hacer antes de estrenar esta. Pirata del Caribe ya tiene 4 películas, ¿por qué no le pueden dar una más a Kung Fu Panda? Obviamente. La directora de esta película es Jennifer Yu. Sí, gente, la película cambió de manos. Y aún así, la cosa sigue genial. ¡Qué bárbaro! Estupendo. A ver, ¿qué hizo la señora Yu? Bueno, no tiene mucho, pero estoy seguro que al fandom le va a gustar. Su otro trabajo fue la dirección de la serie TV Spawn. Importante serie de Spawn. Importante, es grosísima la serie de Spawn. Además de esto, tenemos que la chica trabajó en otras grandes producciones, como El Libro de la Selva, El Rey León o Dark City. Además también de hacer los diseños de los personajes para la serie de Spawn. Y tiene una participación en el área, vamos a decir, en el área gráfica, en la serie de Johnny Quest, la que pasaba a Cartoon Network. Vendría a ser la nueva serie de Johnny Quest, donde ellos tenían el mundo virtual, el mundo Quest, donde se ponían los visores. Que en ese momento le decíamos tercera dimensión. Sinceramente. Bueno, esa estuvo buena. Bueno, verdaderamente un trabajo más que bien hecho. Y por supuesto, súper recomendable para todos los. Para toda la gente. Y en todo aspecto, para la sala de cine. Y hasta me voy a arriesgar con esto, me voy a manchar. Vayan a verla en 3D. Porque sí tiene partes muy buenas para verla en 3D. Pero cuidado, esto con criterio. Solo 3D si conocen bien el cine al que van a ir. Y saben que la calidad, saben que tienen una buena calidad de proyectores. Y tienen un buen nivel de iluminación. Porque también la película tiene partes muy oscuras. Donde si le sumamos el 3D encima, no se va a ver una bosta. Sí. Por eso. Y sí, parecía sí. Bastante oscurito. Sí, por eso. Nada. 3D si sabes que el cine es muy bueno y ilumina bien. Si no, anda a ver la clásica. Lamentablemente en México creo que solamente llegó en 3D. Y acá me parece no, acá tenemos una versión en 2D. A ver, de cualquier manera y en cualquier formato, fantástica. Y como corresponde, y siempre teniendo en cuenta que estamos jugando una secuela, vamos a darle el puntaje merecido. Ah, y solamente como dato extra, es una obviedad pero lo digo, si no vieron la primera parte, hay varias cosas que si ven esta película se les van a cagar. Igual no creo que vaya nadie a verla si no vi la primera parte. Pero por si acaso. Porque en la 2 te muestran así. Tenés 3 segundos donde te muestran cosas de la primera película. Te muestran. No sé llamarlo. Sí, flashback vamos a llamarlo. Sí, vamos a llamarlo flashback. Son de un segundo, son pelotudeces. Pero te cagan la película pasada. No da para que te la cague. Igual no hay nadie a ver la 2 si no vi la 1. Alguno que la llevan arrastrado, pero no creo. Y bueno, vamos a poner un pirómetro acorde que es un gran día para hacer un asado. Lo mejor que me puede haber tocado después de ver la poronga de la semana pasada. Bárbaro. Con llega la llave dactilar. ¿Cómo se llama? ¿La llave dactilar? ¿La llave de cosa? Sí, la llave dactilar. ¿Cómo carajo era? No me acuerdo cómo se llamaba. Me acuerdo de lo que hacía. Yo estoy no terminé de entender qué hacía. Si era. O se cagaba y se moría, ¿o qué? Es como que te dobla todo, te hace concha. No sé. Pero bueno.

estamos otra vez en persona, no sé qué, y... ¡Majo! Pero... ¿sección de noticias? ¿Sección de noticias o no? Sí, sí, asume posición de grabado. Bien, sí, sí, sí. ¡Catay! siendo las 9 horas con 20 minutos y 46... 7 segundos, iniciamos esta sección llena de noticias de muchas cosas locas. Y de exactitud. Estúpido exactitud. Porque está re bueno ser exacto. La exactitud te da muchas cosas. Te ayuda a crear mejores sistemas. Bueno, vamos a arrancar esta con un anuncio así de anime. Dale, esto sería bueno poner una promo de una empresa. Dale a tu vida dos vueltas de reloj. Buena noticia, Skate Dance contará con la participación del único, el inigualable Gak. Gak, que se sigue metiendo en el mundo del anime. Desde que lo trolean en Gossip ya piden ruega por aparecer en cualquier otro lado. Ah, lo trolean en Gossip. ¿Por qué? Es porque todo el mundo trolea a Gossip porque es horrible. Incluyendo a Angel. O sea, todo el mundo trolea a Gossip porque es horrible. ¿Qué tiene que ver con Gak? ¿Qué sale? ¿Te parece Gak o es Seiyu? Seiyu. ¿Qué personaje? Del tarado, del rubio. El controvertido cantautor, actor y modelo okinawense Gakuto contará. Gakuto Kamui. Tendrá una aparición especial. El inmortal Gakuto Kamui que vino del futuro y habla con los animales. Tendrá una aparición especial en la versión animada de Skate Dance, según revela el número 28 de la Weekly Shonen Jump. Para, esto es el famoso capítulo que vos tenías que mandar y ellos te lo hacían. No. De esta manera, el ex vocalista de Miley Smither prestará su voz a Dante, un personaje ideado por el mangaka Kenta Ishinohara, que se haya inspirado en él y cuya aparición será en el episodio correspondiente al 14 de julio. Durante el arco argumental del Festival de Rock Kaimei, Dante y su banda de Visual Kei Yard In interpretará el tema Ikitoshi Ikeru Subete To Sugu, y como no podría ser de otra manera, será Gak quien además cante dicho tema. Qué interesa, posta, qué feo que está Gak, posta. Ahí esta foto está más pasable, en esta parece que se agarró toda la fealdad que no tenía antes y se la comió, pero... Sí, Gak es un tipo re normal, vos lo ves por la calle y no lo reconocés. Te puede estar caminando del lado 10 kilómetros y no sabes ni quién es. Como está ahora, sí. Como está así, quizás antes no te vas. Podrías darte cuenta, pero ahora no. Sí, que le corta el pelo el enemigo, no sé. Bueno, se dejó recorte el pelo. Está rebronceado ahora. Es el listo de la fuerza de defensa de Japón y se corta el pelo. Vuelta de página. Saki tendrá un nuevo anime. Este es el primer retorno de dos cosas viejas. Copado. Merecidísimo. Vuelta de Saki. Merecidísimo. Ahora tus aplausos para otra cosa. No, tengo aplausos para todo. No. Guardamos para otra cosa. A principios de junio, la revista Young Gangan comentó que se esperaba un gran anuncio sobre Saki en próximas fechas. El cintillo, incluido actualmente en el volumen número 8 del manga, confirma que hay planes para producir una nueva serie de TV para Saki. Además, también contará con otro manga, un spin-off. Continuación. Un spin-off titulado Saki y Chucky Hen, Episode of Side E, ilustrado por Aguri Igarashi. Que va a empezar a publicarse en la edición de septiembre de la revista Gangan. Originalmente Saki era de Ritz Kobayashi, que fue adaptada al anime por el estudio 11 en 2009, que contó con 25 episodios. Pairo lo vio. Buenísima Saki, buenísima. Chica Taco. Es lo que más recuerdo de Saki, la chica Taco. Qué buena serie. Al final yo pensé que Mayon era re complicado, eres como es prácticamente jugar a las cartas. Sí. Tiene su regla complejita para aprendértela, pero lo que más te cuesta es la numeración. No, la de decir los números en japonés, sí. Pero el resto. Y tenés que saber las técnicas y tenés que saber decirlas bien. Porque si no la decís bien, te descuentan puntos. Y te castigan por eso. No entiendo, ¿para qué mierda te hay que sacar? Viste que tenés el muro. Y sacás unas partes, las fichas repetidas. Al final eso te quita un montón de puntos siempre. ¿Cómo? Repetime la duda. Viste que tenés el muro y a veces cuando tenés una ficha, digamos tenés el 4 muchas veces repetido, te tenés la opción de agarrar todos esos 4 y ponerlo de lado. Sacarlo del muro. Sí. Dejarlo de costado y eso no se usa. Sí. Bueno. Y por lo general eso te quita un montón de puntos. La cuestión es agarrar, formar escalera o formar... O formar también... por eso. Hay muchas combinaciones. Las opciones al final nunca te conviene. No, sí. Si sí te conviene, pues estás agarras de otro lado. Te permite agarrar de otro lado o agarrar dos. O libera una jugada para agarrar más de dos. Tiene su vuelta. Tiene su vuelta. Vos mirás Saki y lo va a entender. No, con Saki ya tenés que saber las reglas. Te ayuda mucho. Y después te interiorizás y entendés lo que estás leyendo. Pues si lo agarrás de entrada, si uy, no sé jugar Mahjong, voy a ponerme a leer las reglas, te aseguro que no entendés una verga de lo que estás leyendo. En Saki supuestamente si tenés 0 puntos no perdés. Si tenés 0 puntos supuestamente no perdés en Saki. Bueno, yo he llegado a 800 y era el que menos tenía y perdí igual. Y bueno, si los demás tienen más, sí. El programa... Entre otras cosas, K-On! Tiene su propio mapa y grupo. Sí, ya sabíamos. El... no, mapa guía. El programa de televisión... Conoce las partes más íntimas de Yui. El programa de la televisión... El programa de televisión de la televisión japonesa... Meikan... ha anunciado que durante el programa que se transmitirá el próximo 24 de junio, o sea, mañana mismo, desde cuando estamos grabando, recorrerán los distintos institutos de la ciudad de Tokio en busca del K-On! De la vida real. Así exactamente como escucharon. Por otro lado, tras la aparición del denominado mapa del anime realizado... Va a ser un dolor de huevo, porque todas las escuelas que se... Va, todos los grupitos de K-Onbu que se armaron en las diferentes millones de escuelas cuando la serie estaba en su auge, que ahora todavía sigue ejerciendo esos grupitos de mierda, de hoy 10 millones de grupo por escuela. Ya que van a recreer encima. Todos van a agarrar y ponerse a tomar té, esas estupideces. Sí, sí, sí. Bueno. Por otro lado, estupideces para ellos, para las minas de K-On! Que lo inventaron o no. Por otro lado, la aparición del denominado mapa del anime que anunciamos la semana pasada. Realizado por la Organización del Turismo de Japón. Evolucionó y ahora está en realidad virtual. No. Por sur, digamos que a partir de esto, un grupo independiente que se llama Burari Seiji Junrei Totabi ha decidido crear su propio mapa indicando todas las locaciones reales que inspiraban las escenas que aparecieron en el anime de K-On! todo lo que está hecho por fans. Parece que no se quedaron contentos con lo poco que. Con lo poco que había de información de que había en el mapa del anime. Bueno. Por lo que el mapa hace referencia en su gran mayoría a lugares de ciudad de Tokio. De Kyoto, perdón, donde tiene lugar las oficinas de Kyoto Animation. Y su dicho mapa se distribuye a través de tiendas de videojuegos en Osaka y Kyoto. Y como toda la semana estamos tirando una noticia, Moe, vamos a tirar otra noticia, Moe. Moe de la semana. Necesito un tema para noticias Moe de la semana. La compañía japonesa de videojuegos Sussex o Sousex, que entre otras cosas hizo Cotton, Metal Saga, Rondo Sword. ¿Hizo Metal Saga? Yo tengo Metal Saga y después te gustaba. Rondo Sword también. Sí. Touch Detective. Ese no sé. Ha publicado una página teaser para su nuevo portal de videojuegos Moe, llamado Moetopia. El cual, según comentan, se lanzará en una versión beta a inicios de julio. El lanzamiento formal y final de la misma está previsto como a más tardar en agosto. La web se dedica principalmente a los juegos sociales y digamos serán F2P. Con microtransacciones entre usuarios, por lo que cuando un usuario se registre en ella va a recibir un avatar Moe con el cual va a poder comunicarse con otros fans de la temática y comprar regalos en la Neotopia tienda de regalos. Esto me hace acordar mucho a, no sé si va a ser onda lo que era ¿cómo se llamaba esta porquería? A Ameba, la página japonesa Ameba, que vos te registrabas y te daban un blog, pero también te daban un avatar que tenía su propio, digamos, su propio cuarto. Entonces vos lo ordenabas con estupideces y creas tu propio cosa. Yo me metí porque el chino estaba y después lo dejé recolgado. Pero, no sé, era muy raro. Ameba será pela, apuesto. Blade, ilustrador de Academy Wayoi y de la línea de figuras Buzo Shinki de Konami, ha sido el es un dios. Ha sido el encargado de crear la mascota de la web. Y hablando de mascotas, la mascota de Broccoli en busca de un nombre. Te quiero hablar más de Muetopia. ¿Qué pasa? ¿Te comiste al cero serio con...? Fue levemente poseído por el demonio. Como dicen, la mascota de Broccoli busca un nombre. Así de simple. Se llama De Chico. ¿Lo ha sido por cuánto? ¿40 años? La jubilaron, parece. No podés jubilar. Sí, la jubilaron. La compañía Broccoli, que está metida en multitud de territorios multimedia, tiene una nueva mascota para la división de juegos de cartas gracias al ilustrador Kira Inugami, conocido por su trabajo en Seitokan no Ichizon, pero ahora necesita un nombre. Ah, quiero ver, a ver, la van a destruir, quiero ver los fans como... De Chico Ever, De Chico Ever. Esta es para la división de juegos de cartas. Chocolate por siempre, ¿sabes? Va a aparecer un nuevo personaje con una X terrible ahí manchado, todo desangrado, así chocolate por siempre. Cualquier interesado puede... Eso que es gato y no me cae, pero a mí las cosas estas no me gustan, es como cambiar a Mario, no me da. Cualquier interesado puede proponer un nombre enviando un mail o un mensaje vía Twitter antes del 30 de junio, así que apúrense, cualquier cosa, esto van a recibirlo el 28 con suerte. Y... No, no manden cacota, ese lo voy a mandar yo. Y al ya propuesto nombre... Utopia. Y al que haya propuesto el nombre escogido por la compañía, que haya sido escogido por la compañía, les van... Se le va a enviar un regalo que todavía no han revelado. Aire con mucho oxígeno. Y la otra noticia del segundo retorno de esos viejos que ya quedaron en el pasado y yo dije, estos no vuelven más. El retorno de Toshokan Senso. Muy bien, muy bien. Vuelve otra cosa grosa de la vida, muy bien. Kodokawa Bunko ha anunciado que la novela de Toshokan Senso... Masaki que vuelva, pero aguante Toshokan Senso. Será nuevamente adaptada al anime, esta vez como película. Toshokan Senso también cuenta con varias versiones de manga. Ya fue llevada al anime con una serie de 12 episodios que se estrenó en 2008 a cargo de Production E&G. Bastante bien, bastante bien. Pero no se da ningún detalle más acerca de cuándo va a regresar o quién o el staff técnico que lo va a componer. Pero bueno, va a ser película, así que van a reutilizar todo lo que usan en toda la historia de la serie. Bueno, ahora supongo que al menos puede tener un poco más de historia después de todo lo transcurrido. Tiene menos de historia. Creería que tendrán que adaptar algunas partes que no se mostraron. Porque onda que no terminó, creo. No, no terminó, pero igual. No tuvo relleno en la primera parte. Vuelta de página. Mirai Suenaga en Kaito Tenshi Twin Angel. Para los que no conozcan, Mirai Suenaga, la mascota del blogger conocido y del recontra conocido Stormtrooper Danny Cho, ha sido escogida para aparecer en el anime de Kaito Tenshi Twin Angels. ¿Te acuerdas de Twin Angel que yo dije que era re X, aunque sea para la historia de... aunque sea Magical Girl de... Es re X para la vida de todos, incluso de la mía. Bueno, ahora va a tener serie de TV, se estrena el mes que viene. Serie que estrenará el 5 de julio exactamente, a cargo... Ya tenemos a las Twin Angel, las dos clásicas, y va a haber otra más agregada para parecer más que esto es una copia con soda a Pretty Cure. A cargo de JC Staff y que adapta el anime... ¿Qué haces esto, JC Staff? ¿Qué te ha pasado? Y que adapta al anime los personajes de una serie de máquinas de juegos de Sammy. ¿Por qué ¿Qué te ha pasado? Ya la cagó una vez. Ya la cagó una vez, puede cagarlo otra vez, pero va a parecer Mirai, tiene un poco de esperanza. ¿Qué? ¿Me juego de palabras me estás haciendo? Por eso le colocó. Además, seguramente. Esta serie tiene esperanza y te pone al muñeco. Luego de Figma sale abajo. La protagonista son Haruka Minosuke y Aoi Kanazuki, dos chicas que acaban de empezar el instituto y que son inseparables desde que eran pequeñas. Un día estas chicas son totalmente corrientes, pero cuando cae la noche se convierten en Blue Angel y Red Angel, el grupo Twin Angel Team. Si acabas de gustar tanto la palabra team, va. La agregaron para que te gustara. Y luchan contra la organización Black Auction. No sé si era así. No importa. Tienen gente con poderes extraños. Que son resarpados los poderes que tienen, pero ella como que no. Zafan con lo poco que hacen. Por su parte, Mirai será una camarera que apareció en el episodio 4 de la serie, por lo que llevará un uniforme de maid que fue diseñado por el propio Danny Cho junto a Chung. Es Chung, no sé. En Twitter de Danny Cho, ¿y qué quiere decir al respecto? Ya había comentado que iba a dar un anuncio importante sobre Mirai, su personaje de su blog. Pensé que iba a tener obvio. Estaba Danny Cho en Crackman Bone. Estaba Danny Cho. Ok, no sé cuál de los dos era, porque había uno que estaba todo el día quietito haciendo guardia y otro que se movía, que nada más aparece el domingo. Estaba Dani Chau. La partida mexicana. Daniel Chau. Sin ofenderte. Ofenderle, bateármela toda. Creo que no hay comentario más ofensivo que el sin ofender. Ah. Es como el famoso, no, pero como está todo bien. No hay comentario más ofensivo que eso. Bueno. O el no por vos. Es así, son como los comentarios aclarativos y ofensivos. Un millón de espectadores en la maratón streaming de Madoka. Hace unos días la web Nico Nico Duga emitió vía streaming toda la serie de Mahou Shoujo Madoka Mágica de forma gratuita. La maratón. ¿La idea que la gente se suicidara en el final? Sí. Ok, viene la versión Blu-ray. Lástima que no la viste, padre, así que nunca vas a tener. La rebajaré. La maratón dio comienzo a las 19 horas del día 18 de junio para finalizar a la 1 de la mañana del día 19. Ideal para suicidarse. Los dos episodios se emitieron sin interrupción, alcanzando en total una cifra alrededor de 1 millón de espectadores entre Japón y Taiwán. Sí, los taiwaneses. Si hubiera sabido la veía. Uy, sí. Lástima que Nico Nico Duga no te deja ver videos si no sos de Japón. ¡Qué loco! Sí, qué loco. Es como si eso me impidiera algo. El streaming, que se realizó de forma gratuita, fue todo un éxito y media hora antes del comienzo del mismo ya eran cerca de 2 millones de personas los que estaban esperaban el inicio de la maratón. Por lo general, un evento de este tipo tiene cerca de 100.000 espectadores, estando hasta ahora superando el récord de, digamos, que ahora con esto Madoka le pisó el culo el récord de Lucky Star, que consiguió 570.000 espectadores, y Bakemonogatari con 520.000 espectadores. Muy bien, muy bien. Bueno, Lucky Star, a su favor, Lucky Star es más larga. Bueno. Y Bakemonogatari es más densa de seguir. Es mucho más densa. Gundam The Origin tendrá anime. Putearon, pero por todos lados. Sí, o sea, vos viste los diseños. Parecían como. Y mezclado con Rockman. No, mezclado con Rockman, boludo. Rockman, pero el Rockman, el rock viejo. El director. Se le quejaron todos. Todos se le quejaron. Después salió el director de. El, digamos, su co-director. Era el de Gundam, Dobero. Entonces le dice que no se apene, que a él también recibió un montón de críticas cuando iba a salir Gundam Dobero. Pero no creo tantas, me parece que no. De acuerdo con información vertida en diferentes blogs nipones, la edición de agosto de la revista Gundam Ace trae entre sus páginas el anuncio, un anuncio oficial del anime para Gundam The Origin realizado por Sunrise, desvelando de este modo lo que era la tan nombrada segunda producción animada de Gundam del año, que supuestamente se anunció después de si iba a anunciar o prometía, digamos, reducir un poco los ánimos de la gente que estaba caliente por lo de Gundam Age. La revista también incluye una entrevista con el presidente de Sunrise y más detalles sobre el proyecto. Este sí no va a ser feo. Gundam The Origin es el manga de Yasukazu Yasuhiko, que adapta los hechos del anime original de Gundam. El manga terminará de publicarse el próximo 25 de junio, o sea, el sábado. De 0079. Diría que sí. En la mencionada revista de Gundam Ace. Ojo que después de esto también. Apenas termina. Apenas termina Gundam The Origin. Ahora en la Gundam Ace comienza Z Gundam. Bueno. Para continuar. Para volver, pues Z Gundam ya estaba. Bueno, pero por eso digo, la serie ya estaba. Y vamos con nuestra última noticia. Que esta es más extraña, es muy controvertida esta noticia. Sépanlo, gente, Frankenstein existe, es japonesa y forma parte de Akiba 48. Recientemente el grupo de idols Akiba 48 ha incorporado un nuevo integrante a sus filas. Si es que se puede decir un integrante. Nueva integrante. Será conocida como Aimi Eguchi. A pesar de lo que puedan ver sus ojos, o de lo que sus ojos le dejen ver, lo cierto es que Aimi Eguchi no existe, ya que es una composición de partes de otras 6 chicas del grupo fusionadas para crearla. Está bien. O sea, Aimi está compuesta de la nariz de Tomimi Itano, el pelo de Yuko Shima, la boca de Mariko Shinoda, el contorno facial de Minami Takahashi, los ojos de Atsuko Maeda y las cejas de Mayu Watanabe. Eso ya lo he visto en una pedorrada de serie de live action llamado Animorph. Bueno, la verdad es que se grabó con una de las chicas con una serie de marcas en su cara para luego de más tarde combinarlas todas en el video. Las cortaron ahí nomás y las empezaron a contar, total tenemos más pelotudas. La voz de Aimi pertenece a Yukari Sasaki, que es un miembro de la 12ª generación de Akiba 48. Está retirado ya. Sí, una retira. No creo que sea la que se dedicó al porno. Ya no necesitamos gente, podemos crearla de la basura. Acabo de 48, quería la famosa estrella eterna. Bueno, el video que protagoniza Aimi Eguchi es un anuncio para Ice no Michi en la web de Glico. Según su biografía, Aimi tiene... ¿Las tetas de quién tiene? De toda la junta, la juntaron, la superpusieron a todas. Según la biografía, Aimi tiene 16 años, nació en Saitama. 16 días tiene. Su nombre procede de la E de Esaki Glico, que es la compañía, el Kuchi. Totalmente sin identidad. El Kuchi del tema del anuncio, Ais no Kuchisuke, la palabra japonesa para amor Ai, y el Mi, que viene al final de Aimi, del nombre de Ice no Michi. O sea, es como que tus papás agarraron tu nombre, agarraron Paladini, Coca-Cola, y salieron a deformarle con eso. Y como para deformarlo más, su primera palabra grabada fue Rosebug. Su cumpleaños procede de la fecha de la fundación de Glico, que es el 11 de febrero. Cuyo eslogan es Hitotsu wo 300 meters. Ha sido la inspiración para el talento para el atletismo de la ficha de Aimi. O sea, que supuestamente tiene una, su característica es que es atlética. Y peteadora. Su cuerpo es una composición de imágenes de Yuko Ashima. Oshima. Que tiene una gran imaginación. Sí. Bueno. Y jugó mucho cero en su vida. Pero posta. Brindemos todo por la nueva cara de Skynet. Bueno. Esta es otra noticia, van a estar en www.personasecae.blogspot.com. No se preocupen si no quieren escucharla, nosotros podemos crear gente que lo descargue y lo escuche por ustedes. Sí. Y vamos con un tema, si te parece. Es el top 5 de por qué debes escuchar Hobbies y Zombies. 5. Es gratis. 4. Hablamos de zombies antes de que se pusieran de moda. Número 3. Hay mucho cómic, juegos y zombies. Y chacota. Número 2. Hey, escribimos nuestras propias reseñas, no las robamos. 1. Somos zombies. Hobbies y Zombies, cuarta temporada. Contáctate en hobbieszombies.blogspot.com o búscanos en Poderato. Yeah. 君に笑顔は絶やさない今ここで誓いたい You and me Please be だからもしこの胸が With me 道に迷う日には 未来への扉を 開いてほしい Waiting, waiting, waiting for the takeoff 道なる世界へと Y volvemos a esto que es Persona se cae. Majo. Mi Kuruin. Mi Kuruin, bueno. Mi Kuruin. Mi Kuruin, no. Roberto Mi. Roberto Mi Kuru. Cachumido. En el opening de Kamusume nunca. Nika explican por qué en el opening Nika tiene los brazotes recontra bronceados y grandotes. Está reentubada en una parte del opening. No, oh, sí, nos saltemos esa parte. Pero te lo íbamos a explicar cuando Ika entraba y vos sacabas los cofres con tesoro. Disculpa que no te explicamos esa parte. A ver, sección anime de Persona se cae. Y para esta semana les traigo algo de lo que ya habíamos hablado un poco, pero esta vez vamos a interiorizar un poco más el tema. La serie de esta semana es Ao no Exorcist, o también como se la conoce, Blue Exorcist, que es exactamente la misma mierda. esta es la nueva serie shonen con poderes locos y party que pretende seguir el camino de las grandes. Y si se ponen las pilas, compartir la audiencia de Fairy Tail. Noten que no estoy ni mencionando ni Bleach ni Naruto, porque esas ya tienen su, como su público, que se va descascarando con cada capítulo que va pasando. Bleach es público también de Dragon Ball Z, porque para aguantar de Kai, sí. Obvio. Porque para aguantarse las Dragon Balladas que se están batiendo. Desde que arrancaron con lo de el túnel en la cámara del tiempo, como a ver. ¿Qué es la cámara del tiempo, Bleach? ¿No sabías que tenían una cámara del tiempo en Bleach? En realidad no es una cámara del tiempo, pero es un sustituto bastante interesante y pedorre sacado del culo. Mr. Popo. Sí. A ver. Lo hice porque es negro el muy hijo de puta. Ah, no, es el otro negro. El que se va con Aizen. Tipo sorete. Camisama. A ver. El ayudante de Camisama. A ver. Pero antes de seguir, les tiro data técnica que es cortita. La serie de hoy fue estrenada el pasado 17 de abril y por el momento cuenta con 14 episodios emitidos. Pero estamos en la puerta de una serie que fácil 52 capítulos tiene. Se le puede sacar fácil. Y cada número que va pasando de la serie, cada capítulo que va sumando la serie, va agregando más capítulos a la suma total de lo que puede llegar a tener. Y como el manga todavía sigue rompiendo, la cosa da para muy muy largo. Esta de la serie es shonen, de preferencia de Shueisha, que quieren esta las ponemos a laburar y sacamos guita. Sacarle sangre. Sacamos videojuegos, las películas, el merchandising después. Como mínimo. Los cuernitos que van a empezar a mandar a de Naruto. Sí, eso estaría bueno verlo, A ver. De las páginas de la mangaka Kosue Kato. No llega esta historia de lo ubernatural. A ver, como prota absoluto lo tenemos al joven llamado Rino Kamura. Que no es lo que podríamos decir un tipo con suerte. Él, al igual que su hermano Yukio, son adoptados y están bajo el cuidado del sacerdote Shiro Fujimoto, de la orden de los exorcistas. Este dato todavía no nos sirve, pero ya nos va a servir. Realmente no ha tenido. No han tenido drama porque su padre los quiere y la gente de la iglesia cero drama. Y con su hermano se llevan bien, así que el tema de Rin simplemente es que tiene mala leche. No es nuevo, durante toda su vida ha tenido mala leche. Desde caídas, accidentes varios, quilombos en los que se ha metido y muchas otras cosas, pero por sobre todo peleas. Que por lo general eran provocadas por la insistencia del joven de que veía cosas o escuchaba cosas, o porque se metían con él o con su hermano. Pero esas cosas, vamos a decir, que Rin veía o escuchaba, eventualmente desaparecieron mientras crecía. No así su mala leche o su fama de quilombero, porque cuando ya tenés la fama ya te sigue. Por tal motivo, Rin ha decidido dejar la escuela y mandarse a trabajar, pero tampoco le ha ido demasiado bien. Siempre es lo mismo. sin buscarla o preverla, siempre termina en una pelea o cagándola de alguna manera. En uno de esos días donde lo malo ya había pasado al muchacho, él ya había tenido su peleadita diaria y, vamos a decir, con unos pelotudos que estaban jugando a cazar paloma con una ballesta, y Rin los ajustició. Ese día Rin conoció a una pequeña niña que se encontraba perdida y por casualidad de la vida terminó en la iglesia esperando a su padre en compañía del sacerdote Shirou. La peque chica aprovechó para pedir un consejo sobre lo que ella aseguraba que era algo que la molestaba durante las noches en su casa y últimamente era más fuerte, pero al ser una pequeña y no saber expresarse bien, no saber comentar su problema, y ante la mirada de un padre que aseguraba que todo era un tema de fantasía de su hija, no hubo mucho que el sacerdote Shiro pudiera hacer. Todo ese... Lo tomaron por loco. Todo ese tema... ¿A quién va a culpar? Ponete la pila. Es como en Shiki. Vos no vas a pensar que te viene el vampiro a comer. Como que es una pila todo. A ver, bueno, todo ese tema es algo que Rin ya ha visto... ya ha visto antes. Y aunque es hijo de un padre y vive en una iglesia, no es particularmente creyente. Y... Realmente, digamos... Religioso. Fanático. Fanático. Y aunque... Vamos a decir, siente simpatía, y quizás pedofilia latente, no lo conmueve particularmente el caso de la nena. Bueno, como novedad, su hermano está por mudarse y para continuar sus estudios en una prestigiosa escuela, y Rin ha sido informado de otra oferta de trabajo. La cosa fue lo normal, no bien. El trabajo empezó bien, pero no pasó mucho tiempo en cómo terminó. Y cuando la cosa estaba yendo bien, esa pequeña niña apareció de nuevo. Solo pasaba por ahí, pero lo suficientemente cerca como para que Rin pudiera ver cómo la chica, curiosamente, tenía una pelea con su bufanda. Bufanda la cual fue... la cual se fue desprendiendo una... Vamos a decir, una sorpresa para el muchacho. Una extraña criatura onda goblin. Pero obvio que para su conocimiento esta cosa se ve como un mono azul deforme. No todos son... El mono choro. No todos saben lo que es un goblin, no lo culpen. A ver, aparte dije onda goblin, no dije que era un goblin. Bueno, quilombo, carrera, desastre... Y la cosa termina con Rin sin laburo y el padre de la pequeña niña agradeciéndole por haberla ayudado. A pesar de que no le cree ni mierda, gracias. La mañana siguiente Yukio ya se había ido y la cosa estaba por ponerse mucho, pero mucho peor. Lo primero que vio Rin por la ventana esa mañana fue algo que lo acompañaría de ahora en adelante. En el cielo, como enjambre de moscas, extrañas criaturas, casi bacterias, flotaban por doquier. Pero lo más destacable era que nadie parecía notarlo. No importaba la cantidad aberrante de estas cosas flotando por doquier, nadie parecía notarlo. Y ahí, cuando sin salir de casa, los quilomberos buscaron de nuevo a Rin. Ignorando las órdenes de su padre de no salir de la iglesia hasta nuevo aviso, y para evitar quilombos en público, porque es muy feo pelearse, empezar a cagarse a trompada delante de una iglesia, con la fama que tenés medio que te complica, el joven tomó la cordial invitación de uno de los jóvenes, quien conocemos antes como el tarado de la ballesta, y lo acompañó a un lugar más tranquilo para poder conversar de alguna manera. No fue lo que se esperaba. Digamos que la cosa se intentó solucionar por el lado de la plata. Pero a Rin no le interesó el tema y cortó rápido por lo sano. Claro que el problema no iba por ese lado. El líder de este grupito de muchachos... vamos a decir, tenía su pequeño tema. Microbios salían de él. O lo que parece microbios salían de él. Cada vez más. Y a medida que seguían saliendo de él... Su carácter cambiaba y la cosa se ponía más y más agresiva al punto de que le dieron una golpiza a Rin casi sin comerla. Donde el patoterito este de cuarta raramente ganó un extraño plus de fuerza. Y cuando la cosa estaba por terminar, muy al estilo de marquemos a la vaca, y por un ataque de miedo y desesperación, lo azul brotó. Del cuerpo sorprendido de Rin, extrañas flamas salieron. Un fuego que no lo quemaba, pero sí parecía afectar a los demás. Y mientras que los dos chicos que estaban haciéndose los malos se cagaban en las patas y corrían, el jefe se quedó por seguir sigue comportándose cada vez más y más raro. Y esta vez lo raro no sería lo adecuado para definir el término. De los labios del quilombero de la ballesta, una voz extraña empezó a sonar y el condenado Okamura pronto pasó a convertirse en joven amo. El señor lo está esperando. Deformación mediante, posesión avanzada y Rin cagado de las patas sin entender mucho de lo que estaba pasando. Llegó Fujimoto a salvarle las papas y demostrar a modo Día de la Bestia que esto no es un puto juego. A ver. Pero acá es donde la cosa se pone dura. Con el tacto y delicadeza que podés aprender viendo un maratón de películas de Rambo y Jean-Claude Van Damme, el padre Shiro le dice a su hijo que Rin Okamura es en realidad el hijo de Satanás. Seco. O sea, el hijo del diablo. Es el hermano de Little Nick. A ver, no me puedo acordar el nombre. ¿Conoces a Lajarte, pariente tuyo? A ver, la noticia golpeó a Rin como si lo hubieran atropellado. Como si lo hubiera atropellado un portaaviones. Pero no hay tiempo para eso. En medio de una persecución donde los ghouls es lo menos que tenemos, más info va desprendiéndose. Hace 16 años, el diablito salió de caravana. Y como resultado, Rin y su hermano nacieron, pero solamente Rin heredó el poder demoníaco. Ahora que ese poder está despierto, todos vendrán a buscarlo para llevarlo con Satanás y eventualmente usarlo como medio para destruir a la humanidad. Por lo que esconderse es su única opción. Ya en la iglesia, donde todo estaba listo y preparado con barreras, hechizos y armamento vario, a Rin se le entrega una katana muy especial que, por motivos X, es la clave para mantener su poder sellado. Y que si en algún momento desenvaina esa espada, nunca podrá volver a ser humano. Para la espada desenvaina sus poderes demoníacos. La sella. Que cae. Que cae. Bankai. Que cae y Bankai. A ver. Eso significa eso, ¿no? A ver. Bueno, para ahorrarles el drama, llega el mismo pibe de la ballesta de nuevo, pero ahora es más poseído que nunca. Y podemos ver las habilidades de los exorcistas, que van desde la invocación de criaturas a la simple y clásica escopeta. Ahora, aparte también estaban los temas de los ghouls, que eran criaturas, que era, no sé si lo vas a explicar. Pero criaturas pues, que, digamos, por estas moscas, sí, hace que levanten como especie de zombies. Sí. Lo cual recalca que ¿por qué nunca pueden haber zombies en Japón? Porque a los cuerpos se los creman. Entonces, ¿querés protegerte de los zombies? Que solo son zombies humanos y no zombies también animales. Andate a Japón, andate a Japón. En realidad yo prefiero los zombies humanos. Los zombies animales como que me la complican. Bueno, acá es donde Rin se manda su más grande cagada. Negando a su padre y diciendo que le habían mentido toda su vida y tratándolo como idiota, provoca por primera vez la ira en el corazón de Shirou. Esa pequeña grieta fue más que suficiente para que Satán en persona se metiese. A ver, bueno, la cosa se fue muy a la verga, y antes que el Lord de la Oscuridad se llevara a Rin, el padre Fujimoto logró detenerlo de algún modo, dando su vida a cambio. Y para evitar que su padre cayera en el abismo, Rin Okamura renunció a su humanidad que tanto lucharon por proteger. Bajo la orden de su padre, Rin contactó con la única persona que podía protegerlo. Y esa persona llegó más rápido de lo que podía haber calculado. Mephisto Férez, el director de la escuela de exorcistas y acompañado por un importante comitivo de gente, le da al joven quien llora a su padre una serie de opciones de la cual la muerte es la más cómoda. Pero en contraste, Rin le ofrece otra opción a Mephisto. Convertirse... Sería el suicidio la más cómoda. Sí, le pasa un quilombo. Bueno, él le ofrece a Mephisto convertirse en exorcista. Tal idea es estúpida, ridícula. Va contra todo lo establecido y posiblemente nos lleva a la destrucción. Suena interesante. Bueno, lo que sigue de la historia es el desarrollo típico, con algunas sorpresas en el medio. Rin es transferido a esta escuela para empezar su entrenamiento, donde conoce a sus compañeros de clase, como ser Kamiko Izumo, una chica de carácter medio sorete con poderes de invocación, con Konekomaru Miwa, el Krillin de la serie, se está entrenando para ser Aria, Renzo Ushima, un monje... de los liberales, monje marca Miroku. Ryuji Sugaru, un chico que es aparentemente no muy inteligente pero sorprende. Y por supuesto, Shiemi Morimiya, la chica de corte tradicional por la que Rin pierde la cabeza casi al instante. Y acá donde, lo repito, pedofilia. Pedofilia latente, pedofilia. A ver. Y tampoco está de más aclarar... Tampoco está de más aclarar que se reencuentra con su hermano, lo cual casi lo trauma al no entender un carajo de qué hace ahí. Y peor queda cuando este le dice que él sabe quién es, que siempre lo supo, y que él es exorcista como su padre, pero que por el momento puede empezar a llamarlo profesor de curso. claro que el hermano... ¿Que él? Sí. Ah, bueno... Pero él, pero Yuki es otro tema. Claro que el hermano no está muy contento con que los demonios hayan matado a su padre por culpa de Rin. Y la cosa está un cacho áspera. A su padre, padre no. A su padre, el padre. No es, es su padre adoptivo. Pues sí. Pero Rin es el de anteojos de que apareció. ¿Sí? No, Rin es... Rin no tiene, Rin no es el de anteojo. ¿Rin cuál es? Rin es el otro. No aparece en los primeros capítulos. Sí, como el protagonista de los dos primeros capítulos. ¿Qué viste, boludo, vos? Esto es Rin, esto es Yukio. ¿Qué viste, vos? Pero dice que no le gusta enterarse de que su papá está muerto. No, de que, no, yo no dije que no le gusta enterarse de que su papá está muerto. Yo dije que no está muy contento con saber que los padres los mató un demonio. No es lo mismo. A su padre. Pero si ya estaba enterada de que estaba muerto. Ya sí. ¿Ya estaba enterado? Pero eso fue antes de que entrara a la escuela. Sí, pero no sé qué. ¿Se te va a pasar lo contento? O sea que estás diciendo que al otro día ya me chupo un huevo. Pero Rin todavía. El hermano de Rin tampoco era exorcista todavía. No te voy a decir de cuándo se exorcista el pendejo. Acordate que no estaba. Bueno, la cosa está un cacho áspera, pero si le sumamos que Shiemi hace años que viene teniéndole ganas a Yukio, la cosa se pone aún más áspera todavía. Bueno, así dará comienzo el entrenamiento de Rin Okamura por convertirse en el más poderoso exorcista, yendo por uno de los caminos de las especialidades existentes, como son Doctores, Aria, Dragon, Knight o Tamer. Y más vale que intentando mantener en secreto su pequeño tema de ser quien es, en un lugar lleno de miles de personas que ansían por matar al hijo de Satanás para salvar a la tierra. Bueno, también tenemos las maquinaciones personales del propio director, las relaciones entre la clase de Rin y muchas historias del pasado, de las cuales la que más puede llegar a sonar es la de La Noche Azul. Un día maldito que sucedió hace 16 años, donde cientos de exorcistas fueron carbonizados por Satán. Y que dentro de los caídos aparecen muchos vinculados directamente, vamos a decir, cerca del mismísimo protagonista. Y por supuesto veremos a Rin usando sus poderes y la posibilidad de que con cada desenfunde de su espada el poder lo vaya controlando aún más. Acción, aventura, sangre, comedia, poderes locos y todo un quilombo de proporciones bíblicas con un solo objetivo: patearle el culo a Satán. A ver, como dije, esta es una historia creada por Kosuke Kato y este es su único trabajo hasta la fecha. Pero como ya fue serializado y hasta tiene anime, no creo que nadie se vaya a quejar de que este es su único trabajo. Antes que pasemos a lo de la parte de coso, cabe destacar, que no lo mencionaste, es que lo importante de Rin es que en este mundo los demonios no se pueden pasar exactamente, materializar exactamente en el mundo de los humanos. Los peque no. Los peque sí. Los peque no. Los muy grosos, muy muy grosos. Los muy grosos sí. No, tienen que, digamos, directamente no puede. Tienen que poseer un contenedor. O sea, tienen que poseer a alguien que tenga las capacidades para poseerlo y que lo aguante. Sí. Pues es una carga grosa. Y a través de él, digamos, accionar en el mundo humano. La cuestión es que, como ya había comentado en la maldita sinopsis de Noticias un Montón, el único recipiente capaz de soportar a Satanás es el hijo de Satanás. Entonces, por eso exactamente necesitan un ring. Además de todo eso. Además de todo lo demás. Además de que Satanás se dio una de esas parrandeadas y se curtió a una y... A ver, y toda la bola. como dice en el Leviatán, porque el diablito tiene sus sentimientos. A ver. También Kosuke Kato también trabajó en la animación de la película de Doraemon, el dinosaurio de Nobita. Pero como la respeto, no lo voy a mencionar. Sí. De las últimas, Bueno, no de las últimas, de hace 2 años. A ver, como director del proyecto lo tenemos a Tensai Okamura, director de la primera temporada de Medarot, o Medabot como se conoce acá, porque la segunda temporada pesta. Qué bueno, la primera temporada de Medabot. La segunda pesta y no tiene sentido. La parte del torneo era la mejor. A ver, la segunda y tercera parte de Dark End and Black o Wolf Rain. Aguante el señor referee. Yo soy el señor referee. Autógrafo. El señor referee. El señor referee. Daría. Bueno, y por el momento. Vamos a decir. Este es. Es un trabajo muy bueno. Lo que sí da asco es la capacidad de este hombre por meter mucho en un solo capítulo. Lamentablemente, lo que parece muy copado ahora asegura que en un futuro va a terminar con un innecesario y quizás estúpido relleno. Pero todavía no. Keiko Sasaki es el diseñador de personajes y cumple este mismo rol en Senku no Naito Raido, donde no se nota mucho. Y también es el diseñador de las criaturas de Tsubasa Chronicles, además de elaborar un poco en los detalles de la primera temporada de Sengoku Basara. Detallecitos. Es un diseñador así genérico. A ver, la música estuvo a cargo de Hiroyuki Sawano, quien participó en series como Soul Link, Gigantic Formula, Sengoku Basara, y ahora en paralelo con Ao Exorcist también se está ocupando de Gundam Unicorn. Tiene muy buena música. ¿Recuerda la buena temporada de Naruto y Bleach? Sí, la primera y buena temporada. A ver, y quien pone la plata es Auno Production, donde entre otras muchas cosas también sale Fairy Tail. Así que ya te imagino de dónde va la mano de todo esto. Pero eso también está metido en Netflix, creo. Sí, también. Se nota bastante. Sí. La parte de se nota el legua por donde la querían sacar y por dónde estaría saliendo si el canal existiera todavía. A ver. De los Seiju les comento que Rin lo van a reconocer como, como Yorito en Sola. Yuichi en Asuno Yuichi. Genji en Makatesto. Yumeji en Yume Koimeri. Origami Cyclone en Tiger and Bonnie. O Accelerator en todo lo que es la saga Tuaru. No tiene demasiados. O por lo menos no tiene demasiados, no muy reconocible. Sí, me recontra parecía. Bakuman es Nizuma Eiji. Pero tiene toda la voz de Nizuma Eiji. Siempre tiene su voz. O sea, no, lo que es él es interpretación, no cambio de voz. Siempre tiene su voz. Pero así no tiene así como un trabajo. Creo que lo más viejo que tiene trabajó en su momento en Potemayo. Y muy X. Entre Blue Exorcist y Nizuma Eiji en Bakuman tiene para rato. Sí, tiene para rato largo. Y eso no es lo único que tiene. Por eso. Bakatesto también apareció, así que. Bueno. A ver. Yukio le va a sonar como Sota en Working. Sota. Ahí te está, ahí volvió. Que el admirador de la pulga de agua. No, Sota. Sí, Sota. Sota. Sota. Sota, ¿eh? Sí, Sota. ¿Cómo se llamaba el que extorsionaba? Ahora me cagaste, no me acuerdo cómo se llamaba él. Era casi igual. No, pero bueno. Sota, Soma. Vos si lo ves ahí, a Yukio, dos segundos cayó, imagínate diciéndolo Popura. Es él. Bueno, también fue Masaki en Naruto no Sakai. Este creo que es uno de sus trabajos más viejos, no me acuerdo bien, pero me parece que era uno de los más viejos. Fue Riku en Nomio Taisenki. Para los colegas de Kemono no Fansu. También fue Keita en Inukami. O Sado Taro en M&M. También cabe recalcar que es Lerouge. a ver. Y para divertirnos tenemos a Jimmy, que es la mismísima Potemayo. No dice nada. Así dice. Dice poco, muy poco. También es Nadeko en Bakemonogatari. Kuroneko en Oreimo. O Shiro en Deadman Wonderland. Y son muchos y no da que seguir expandiéndome. Bueno. De esta solamente me queda recomendarla para que la vean. Y por ahora va muy bien sin intenciones de caer. Y como es tan rápida y tan clara, les puedo recomendar básicamente. Se la puedo recomendar básicamente a todo el mundo para que le echen un ojo. Y por supuesto que está siendo activamente fansubiada por muchas personas y no van a tener drama en conseguirlo por el medio P2P que elijan. Eso sí, cuidado porque el otro día me bajé un capítulo de un fansub y estaba muy mal traducido. No voy a decir de qué fansub era, pero estaba muy, muy mal traducido. Obviamente traducido del inglés y muy mal traducido. Los cargadores de esta serie es que al menos por los pocos capítulos que vi. Es que si posta ocurren demasiadas cosas en un solo capítulo, pero no sé si es tan rápida. Parece de duración normal, pero como pasa muchas cosas parece que fuera más. Sí, pero si lo llevas a nivel de historia, capaz que se come 2 o 3 capítulos del manga por capítulo o más. Pero habría que ver si es publicación semanal. Sí. Entonces, bueno, si es publicación semanal tiene 20 páginas. Y 20 páginas en un anime son 15 minutos. Con suerte. Sí. Depende de qué tan detallado sea el dibujo y esas cosas. Pero yo diría que está bien. Sí, pero igual quizá al igual que Fairy Tail podría cortarse en un momento y esperar a que salga la otra temporada. Pero Fairy Tail tiene un tema, que es el... O sea, Fairy Tail tiene un complemento. ¿Cómo te lo puedo explicar? Es el mismo complemento que hace funcionar a One Piece. Fairy Tail tenés magos, tenés un mundo, tenés un objetivo. Y en el medio tenés para hacer aventura de lo que se te ocurra. Y en cualquier momento te puede caer cualquier tipo con el poder más frutero y estúpido y complicarte 40 capítulos y hacerlo re emocionante basado en el poder estúpido que tenga un tipo. Igual que con Compi, te puedo encontrar un pirata que pueda cagar oro y en eso podemos estar robando 200 capítulos porque lo han hecho. En esto no. En esto no. Porque esta también tiene una trama un poco más oscura, yo diría. En esto no. También recalco eso. Tiene una trama más oscura que, digamos, la diferencia de otro shonen. Otro shonen tipo One Piece, tipo Bleach. O sea, más que Bleach, yo lo veo más oscuro que Bleach. Sí, sí. Ya, de Satanás, estamos luchando contra Satanás desde una. no, pues yo que sé, en Bleach y en Naruto están más limitados. Porque siempre tuviste un enemigo final y después lo bajaba. Siempre tiene mucho eso de Naruto, mezclilla y todo eso. Sí, sí. con los personajes también. Y bueno, a ver, lo que escucharon en un primer momento es el primer ending de la serie que se llama Take Off. Y los voy a dejar con el primer opening de la serie que se llama Core Pride. Core Pride, que tiene mucha onda. Vamos con Core Pride, el primer opening. それが人生を謳歌脳のブラックボックス知るそれは効果今日はリミットライン全て凌駕最高か生み出すそれは今日だやっぱ日々はいかんせんこそつなくこなして知能なりよ Stop 流れを見極めなまずものともせずこだ Here we go だって Bueno, volvemos a Persona Sekai. Mejor sección eventos, entre otras cosas, ya que estuvimos cubriendo este evento, el último evento que se realizó en la ciudad de Rosario, Santa Fe, Argentina. Por si no saben dónde grabamos. Sí, sí. Por si todavía lo dudan. No importa mucho dónde grabamos, si la escuchan, es lo importante. Que la escuchen es lo importante nomás. Bueno. Y a pesar de que tardamos mucho en publicar esto. Esta segunda convención internacional de historietistas, que también nombró Crankman. Bueno, al principio no sabía qué carajo era, pero... Hay que recalcar internacional porque sí es en serio, pero... Internacional porque es reconocido a nivel internacional bien posta. Y porque viene gente internacional. En esta ocasión también vinieron de Brasil, al igual que el año pasado, Brasil, Chile, Colombia, Perú y otras urbes más. Bueno, yo diría, empezaría diciendo... A pesar de que empezó a describir un poco estas mini crónicas de lo que pasó en estos 4 días. En esos cuatro días. Porque el primer día era... Al igual que la E3 es un... al igual que algunos eventos es solo para... Si la Crack Mamú fuera como la E3, mierda, qué pedazo de evento. No, porque la E3 ya no es para gente normal, solo van prensa. Al principio era para gente normal. Al principio era, había un día solo para prensa y después todo el resto también se podía acceder como visitante directamente, pagar una entrada. Ahora ya no. No, ya no. Por eso. Ahora, o sea, acá el primer día no es que necesariamente era para prensa, sino que casi toda la gente que estaban iban por prensa. Eran muy pocos los que estaban dentro del recinto sin que, digamos, no fueran ahí a buscar el pase o se hubieran pagado de onda la entrada para ir prácticamente a un día que no hay casi nada. Porque estaban los que tenían pase por algo, los que ayudaron a armar, los de seguridad, y casi todo el mundo tenía su gacetilla y no sé quién pagaba la entrada. O sea, de prensa en el paso vi mucha gente con pase de prensa, lo cual me hinchó realmente las pelotas. Pero... también vi algunos otros que estaban del año pasado que también hacían buena cobertura del evento. La experiencia de nosotros que lo hicimos el año pasado. Pero sí, digo, en este ya era un poco más para diciendo, va, lo presentamos nomás. Como para que empiece y lo largamos y chao. Pero yo digo, había muy poca gente. Estaban aplicando más a, yo que sé, algunos a dedicarse a lo que es entrevistar a algunos personajes que estaban por ahí. Los entrevistados donde están los organizadores y todo eso. Me parece que Canal 6 hizo una cobertura de todos los artistas de ahí. Y también un poco del diario y todos esos medios estúpidos que nunca saben manejar estas cosas. Pero sí abrió de una buena forma, ya que digamos empezó a las 2, tipo a las 3 y media ya había una charla del el presidente junior. Es muy inventado, pero posta. Presidente Junior, creativo y creador de Marvel Comics, que también está en su también cumple la función de búsqueda de nuevos talentos, que es un Hunter x Hunter. C.B. Cebulski, que en su primera visita a lo que es el continente latinoamericano, yo alright. Y especialmente, digamos, su primera visita fue a Argentina, especialmente para este evento, que justamente el día anterior comentaba que estaba en Buenos Aires hojeando carpetas online. En esta ocasión dice que se vio realmente... comiéndose un sándwich de pavo. Se vio realmente sorprendido a ver mucha gente que le gustaba Marvel. Decía que al principio pensaba que era más DC y que, digamos... ellos para ellas tienen dividido el mundo en Marvel y DC. O sea, Europa es Marvel y digamos un poco Latinoamérica para abajo es DC. Pero no, sé más lo que no. Y contaba, o sea, al principio nos contó, o sea, contaba un poco lo que era su trabajo haciendo modo de su obvio discurso ya escrito, pero a modo de, digamos, explicarlo, digamos, con una comparación con el trabajo de un director de películas. Que también habló un poco de las películas, igual que el sábado. Que contaba de que él era el que, a diferencia de un editor normal, él tenía que coordinar todas las divisiones de Marvel. O sea, Marvel X-Men, Marvel Ultimate, Marvel Spider-Man y todas las divisiones que hay. Marvel Disney. Sí, Marvel Ultimate Spider-Man la va a tener un poco complicado la que ya lo mataron a Spider-Man. Bueno, vale, mataron a Peter Parker. O sea, él dentro de todo era como el director que tenía. No, como el productor que tenía que decirle al director qué era lo que tenía que hacer. O sea, el artista que iba a traer para que hiciera los dibujos. O sea, para los dibujos del que iba a actuar el guión. un poco todo eso. El capo que dice, mira, en el mundo está pasando esto. Viene un asteroide gigante y nos va a matar a todos. Pero vos no podés agarrar a Iron Man peleando en el espacio con este otro tipo. Porque cuando esté peleando en el espacio le va a parecer sospechoso que a su izquierda esté un asteroide gigante que nos está por matar a todos. Entonces no lo podés hacer. Los tipos de vista que iban a aparecer en digamos, en las viñetas. Si estaba mal, si no le parecía la vista en la que tenía que aparecer, la tenía que cambiar el dibujante. También, muy a criterio. También coordinar algunos sucesos que ocurren en las distintas divisiones para que quede un poco coherente. Y también coordinar la parte de los trajes. Si usamos el traje, en el otro también tiene que aparecer así, con ese traje. Y lo que sí no estaba a cargo era la parte de merchandising y todo eso. Mucha gente también le preguntaba si había algún tipo de estilo por lo cual Marvel tomaba dibujantes, artistas. Y decía que no, por lo general no hay un estilo Marvel. Sino que tienen que crear su propio estilo y a pesar de que te llamen o te den su mail para que le mandes cosas, no significa que inmediatamente te van a tomar, sino que va a pasar un tiempo y vos tenés que seguir presentándole, tirando, por ejemplo, le tenés que saturar la casilla de spam. En el caso de que, digamos, a tres personas. Quítale a tu Facebook. A tres personas les dejaba la dirección de mail. Y digamos, les pasaba, digamos, un día, X por X motivo, les pasa un guión. Y ese guión, digamos, que ya había hecho, dice, wow, pasame, haceme, digamos, tu viñeta de cómo para vos sería adaptar este guión. Y decía que solo uno devolvía el resultado, los otros ni respondían. Entonces eso mucho influía en lo que era la elección de un artista. También para contar, déjame ver. O sea, esta fuiste vos, yo a esa no puedo ir. Yo fui de paso porque pensé que estaba en mi pase y después no estaba, pero por suerte me había metido ya y dije, acá no me voy y... Mira, era Kubulski. No, ni siquiera sabía quién era cuando estaba. Digo, mira, hay alguien hablando. Me fijo en el cronograma, a pesar de que yo había publicado el cronograma el día anterior. ¿No te quedó tu profesionalismo hacer estudio previo de la gente que viene? O sea, el cómic no es lo mío. Pero, vamos a quedarnos, además estaba interesante lo que estaba hablando. Digo, llevaba muy bien lo que era la charla. También por ahí decía que no necesariamente a los que se tomaban, digamos, o sea, está bien que tu estilo era bueno, pero quizá no te tomaron para hacer la parte de diseños, de viñetas, o trabajar en las publicaciones, sino en la parte de merchandising y otras cosas más. O sea, por lo cual no solo hay una entrada para ir a Marvel. Dibujás bien, anda a mover esas cajas. Pero bueno, ¿cuánto lo hacen? ¿Sabes cuánto lo harían? También para, digamos, adaptación de lo que son los diseños de los trajes originales para las películas. Y un poco de eso. Realmente todo pasó muy rápido como para... La gente que trolea. Digamos, todo pasó muy rápido como para... Duró alrededor de una hora nomás la charla. Pero estuvo bastante entretenida. Después, posterior a esto, había una charla más y realmente me fui porque estaba medio... Era jueves y no tenía ni ganas, además tenía que venir a grabar. Pero bueno, era un poco... Digamos, venía y empezó muy calmado. Nada, el otro mundo. Pero quizá para los que sí se esforzaron ahí y querían ver algo interesante, estaba Kowalski para ver. Estaba Kowalski para ver de una vitrina. Cebulski, porque es Kowalski. Conoce a Cebulski. Tócalo con un palo. Además, el tipo era muy buena onda porque decía, si me ven por ahí, háblenme. Yo no tengo problema. A pesar de que algunos lo trataban como si fuera la estrella. No voy a más. No lo vi por ahí. Yo sé, lo vi un montón de veces. Decí que no hablo más fluido inglés y no le pido saludo para esa música. Me hubiera dicho a mí, boludo. Total, ni que lo conozcan por la voz. No, pero yo bien. Pero bueno. Por lo menos para sacarle algo. Sí, tampoco, no voy a revelar lo que supuestamente iba a pasar. Porque dice que muchas veces en las convenciones les preguntaban, ¿y qué va a pasar de acá a dos meses en coso? En Spider-Man. Y le preguntaban. No podía decir eso. Pero bueno. Ya en el segundo día, que era viernes y yo, como saben, los viernes estoy muy acabado. Entre mis espacios libres, traté de una de esas charlas. Sánchez, el nuevo superhéroe de Marvel, el hombre acabado. en el cual estaba, digamos, era la charla de dibujantes de Brasil. Va, dibujantes entre comillas, artistas de Brasil. Que estaba el guionista. Colorista, bla, bla, bla. No, no es un... No había coloristas. No, coloristas no. Estaba el guionista Rafael Grampa. Mm. Estaba Renato Huedes, que dibujó algunas cómics de... Bueno, algunas sagas de Superman. Y Superman y Wolverine. Y Rafael Albuquerque, que era su segunda visita acá en Argentina, se entiende para el evento. Yo destaco que esta... En especial, esta charla era muy desenfadada. O sea, los tipos no tenían ni miedo de decir algo que, digamos, que no le gustara a la gente. O que por ahí se lo tomaron muy a pecho a las mujeres. En el caso de que preguntaron dónde estaban las mujeres que dibujaban o que participaban del mundo del cómic. Sacando punta a los lápices. Y así, muy, muy dinámicamente, Wes dijo, y lavando los platos. Sí, por eso tenemos colita nosotros, tenemos pelo largo. Porque no hay mujeres acá. Pero sí recalca que hay casos especiales donde hay muy buenas mujeres que dibujan. Pero por su lado también hablaron mucho lo que era... Persona se cae no es machista, persona se cae ama a las mujeres. Constantemente. Hablan mucho lo que es, digamos, la inserción de dibujantes o diferentes trabajadores brasileños que trabajan en el exterior. En el caso de Rafael y Renato, que dibujan cómic. La actual publicación de Rafael Albuquerque es American Vampire, que supuestamente tiene mucho éxito, yo no lo conozco, lamentablemente. Y Renato Huedes con sus parecía hasta a veces pesares de vida de dibujante, porque realmente a veces parecía que en un momento se iba a levantar y decía, acá yo ya no quiero ser más dibujante y me voy a la mierda y chao. Porque decía, voy a admitir de botella. Preguntaba y decía, no, pero... Sí, o sea, yo veo... No te da ganas de vivir este muchacho. Yo dibujaba Superman y me decía, no tengo ganas de dibujar Superman, me gustaría estar dibujando algo, no sé, algo europeo. O sea, algo, no sé, diferente, algo que no sea aventura, que sea superhéroes. Y dice, pero no, pero tengo que dibujar Superman, así que tengo que dibujar Superman. Y dibujó Superman. Pero así constantemente, lo cual te da mucha gracia, pero... Su realidad es complicado. Especialmente porque decía que de chico quería ser... Decía, yo quería ser futbolista, pero no me dio el talento. Quería ser pirata y vi que no había mercado para esto. Y entonces dije, va, soy bueno dibujando, así que me voy a esforzar y me voy a dedicar a esto. Así. Rafael Grampa, por su parte, que es guionista, dice así, ¿querés que intercambiemos así, Roy? Yo quiero dibujar Wolverine, no tengo problema. Y lo que sí resalta es que tenía una opinión bastante positiva respecto a internet. Que hablaban de que, por ejemplo, decían que ellos no les importaba mucho de que estuviera internet y que, digamos, les robara dinero, por así decirlo. Sino que. Sino que ellos lo veían más como un ente que regula. O sea, hace que las editoriales pongan el precio justo a lo que son sus cómics. Porque si no, digamos, se podrían ir hasta mierda poniendo con sus precios. Y eso quizás haría que, digamos, muchos no se interesen. Pero dice, recalcan el hecho de que si una obra es buena, por más que lo puedan conseguir gratis, lo pueden comprar. Si les gusta mucho, lo van a comprar. Y también recuerda de que por más de que también sean esos medios bastante truchos por los cuales la gente pierde plata, también es un medio por el cual una persona se puede hacer conocida. Por ejemplo, dando casos de artistas amateurs que se habían vuelto conocidos a través de internet, donde dice que las monedas son la cantidad de visitas. O nosotros. Donde las monedas son algo inexistente. Pero gracias. También hablaron un poco de lo que eran las películas de superhéroes. Hasta eso me decía que Renato Huedes fue el que más habló. Ya que, digamos, era el de los pocos que menos barrera tenía para decir, para expresar algo. O sea que no le gustaba y que nunca les iba a ver a las películas. O sea que eran malas, le parecían malas y que no las iba a ver, así que por eso se alejaba y nunca las vio. O sea, por eso no vio Superman, no vio nada de las cosas, así que. ahí le iba y venía. Y a Rafael Mujica le habían preguntado si alguna vez tuvieran que adaptar lo que es su cómic American Vampire, qué actor, según él, podría ser un buen protagonista para la película. Y le he dicho que como actitud tendría que ser Johnny Depp. Por Jack Sparrow nomás. Pero si tuviera que ser por apariencia, tendría que ser Kurt Cobain. El problema es que está muerto. Y bueno, después de eso también me gustó mucho una pregunta que hizo un chico que preguntaba si en su tiempo libre leían cómic. Y siempre esperando una respuesta positiva. Dicen, no, en mi tiempo libre yo... No, yo digo, trabajo 12 horas dibujando cómic. En mi tiempo libre no quiero más cómic. O sea, no, te cansás. No. Quizás sí. Cuando era más chico, quizás sí, porque era más de afición. Pero ahora no, ahora que soy profesional no puedo. Y me cansa. Pero bueno. También hicieron mucha referencia a lo que era el trabajo que tuvo Albuquerque respecto a la adaptación del guión, que el primer guión que hizo Stephen King. Su primer guión para cómic. Torre Oscura. Sí. Dice que para él, o sea, en ese caso, él tuvo que agarrar, digamos, la editorial le mandó otro guionista que ha adaptado la versión de cómic. No tiene muy buena crítica. Y el problema, yo te digo, porque Stephen King te detalla todo, sí. Pero hasta la ardilla que está montada sobre el árbol que se vio por la ventana. No, pero dicen que Stephen King es el Moore de las películas. Decía que el problema era eso, no podía detallar tanto el caso. Iba a ocupar muchas viñetas, entonces tenía que haber un guionista de por medio que adaptara ese guión. O sea, el guión de novela, guión de cómic. Y a partir de ahí también sucedió eso. O sea, por eso también se debe a que no tuvo tan buena crítica. Sigue saliendo, pero no es de los títulos más zarpados. A pesar de que sí es la historia más zarpada y más larga de King. Yo en la ley. Estoy hablando por lo que escucho. Pero bueno, era. También es un hecho bastante entretenido. No sé que hasta qué punto. Quizás en un momento te podía cansar, pero tampoco no duró tanto. Así que no te llegaba a cansar. Y bueno, eso era. Después volví. Eso es lo que recalco un poco malo de este evento. Esta segunda edición de la Crack Bombón era que los lugares estaban muy dispersos. Digamos, sí. En la primera edición teníamos. Queja principal. Grabando. Era que en la primera edición teníamos, digamos, otro auditorio a un cuadro y medio. 150 metros. Poco. No te cansaba y digamos. Poco, pero otro lugar. Pero te daba un respiro de estar adentro metido. Pero era otro lugar. Tenías que salir y volver a entrar. Y eso rompe la rueda. No, a mí no me molestaba, porque como había buen clima, no estaba mal. No, eso fue lo bueno. Fueron días buenos. Estuvieron muy buenos. Si hubiera sido este fin de semana, hubiera sido una parada. Ahí te despejabas un poco y te sacabas la paja de encima que te da estar adentro. Y que te cansa. Pero en este caso, se fueron muy al carajo. Y digamos, uno de los lugares, uno de los auditorios donde se daban algunas charlas y presentaciones, estaba tirale un kilómetro un poco más. O sea, tenías que caminar un kilómetro para ir hasta un lugar y después volver al otro. Para los que no son de Rosario y no entienden el tema, esto es. El centro del evento, la parte donde estaba la parte de compra, o sea, el núcleo principal del evento. Está en un muelle. Es uno de los galpones del muelle. El otro centro donde estaban los dibujantes está ahí nomás. Es el galpón de al lado. O sea, vos salís, haces media cuadra y estás en el otro lugar. Ahora, el lugar donde se daban las charlas es algunas charlas, o por lo menos la más importante, es un teatro. Bueno, sí, pero las que podías ver más cómodo. Es un teatro. El teatro no está en el puerto. El teatro está subiendo la calle, 9 cuadras, y después de que vas ahí, tenés que volver. Y jode. Bueno, eso fue en el segundo día, porque en el segundo día se daba más preferencia a este lugar, que era, estaba bastante viejito. Ya en el tercer día se habilitó lo que era una sala de cine, donde se dio la charla, segunda charla de Cebulski, que también volvió a contar un poco más de lo que, no de lo que hacía, sino más sobre otras producciones, más que nada relacionadas a lo que son otras divisiones, no tanto de cómic, pero se habló un poco de que en América al menos recién iban a llegar las adaptaciones anime de Marvel. Sí, sí, qué lindo, ¿eh? Encima recién iban a llegar cuando ya los vimos todos y sabemos los malos que son. Para el Blade todavía. A Blade hay que ver todavía. También de las películas solo un poco. Que Thor va con la de Thor sin acertar, me dice, ese tipo es Thor. Ese tipo sí es Thor. Yo te la creo totalmente. Pero mucho, ya digo, la segunda show ya era poco contenido. No había muy contenido muy específico. Pero sí estuvo para responder más preguntas del público. Sí. Estuvo bueno. Excepto las mías, que no me dejaron preguntar. Ah, no, yo pregunté la de cosas. Yo quería preguntarle al... Ahora no me sale el nombre de este muchacho. Yo quería preguntarle a Frank Quentin, ¿no? Sí, a todo esto. Lo bueno del segundo día... era la esa posibilidad... De que tiene, lo bueno que a veces es un evento es que tiene dos actividades simultáneas al mismo tiempo o que se solapan. Entonces vos elegís una o elegís otra. Vos te perdés de alguna de las dos. Lo cual, bueno, opciones, gente, opciones. Lo malo de eso es que para nosotros, para cubrir, entonces nos teníamos que ir a la mierda. Uno se quedaba y otro volvía. Entonces digo, papá, que se queda. Es por ese motivo que él tiene grabada la primera charla y yo tengo grabada la segunda. La primera vos llegaste medio tarde. Sí, la primera. Y a la primera se me murió la maldita cámara que decía que tenía todavía 90 minutos para grabar y no. Pasó 89 minutos. Ah, baja batería, andate a la mierda. Y se grabó, paré 5 minutos de lo que grabé, pero lo restante lo grabé con la cámara digital. Pero con la cámara... de video queda más posta. Pero bueno, como ya te decía, en este caso vos te quedaste en la charla de Francolín. Sí. Que después te fuiste a la mierda y no volviste nunca más. No, sí volví, pero muy tarde. Bueno. Y entrevistó a un dibujante. A todo esto después yo volví para presenciar la charla de editorial LARP, que por primera vez venía a Rosario, obviamente nadie le dio un carajo de bola. No, sí, en realidad muy poca bola. Lo que yo recalco es que fue tipo 4 de la tarde. No sé qué tanta bola le darán en Buenos Aires. Pero el problema es que eran a las 4... No, a las 3 y algo eran. 3 y 5 por ahí. No, 3 y media. Tirale. El problema es que a esa hora, si viene gente, es con suerte. Después cae toda la gente más tarde. Por algo en Leyendas las charlas de Ibrega las daban a las 7 de la tarde. Cosa de que la gente que ya estuviera ahí se quedara para ver algo, o la que faltaba, todavía seguía viniendo. Pero en esta ocasión no, en esta ocasión nos mandaron temprano. Cosa de que había poca gente, además que estaba Frank Quentin en el otro lugar dando una charla. Sí, que fue un cuchillo a traición. Y que al mismo... O sea, ni lo de Ibrega se querían quedar a su charla. Y que... No estaban los de Ibrea. Los de LARP, digo. ¿No? Y que los de... Y que al mismo tiempo estaba Cebulski revisando carpetas. ¡Ah! ¡Qué raro! Sí. Y para sorpresa... ¡Qué casualidad! Horrible coincidencia. Lo malo de esto es que el importante anuncio que iba a dar LARP en esta convención, que nos había preparado algo, porque podría haber ido sin preparar nada, solo para hablar de estupideces. Para ver, para mostrar material. Sí. Para decir, nosotros, ¿vieron esto? ¿Compraron esto? Lo hacíamos nosotros. Sí. No, en esta ocasión se vinieron preparados con el anuncio de su sorteo, de su concurso, que es Ymir. Que con esto buscaban que, digamos, descatalogizar. Sí. Dejar de ser catalogados como una editorial de manga únicamente, sino que querían ser catalogados como una empresa de novelas visuales. Un error, yo opino error, pero bueno. Sí. Quizá dicen, igualmente ellos se tomaron, o sea, ellos dijeron de que ellos creen de que el público, sus lectores, se lo tomaron muy en serio con lo de editorial. O sea, que ellos tampoco se consideran una editorial tan en serio, porque son 4 o 5 personas haciendo todo el trabajo. Por lo que también, por eso también esperaban unas previsiones a rajatabla. Pero igualmente creo que eso tienen que mejorarlo. Pero que también, por eso también espera, quizás el público espera que tiene más mangas muy grosos como los que están publicando ahora. Monster. Sí, recordemos que tienen Monster, tienen Death Note, tienen Naruto, tienen One Piece. Tiene Inuyasha ahora. Tiene Ouran, que está muy bueno. Tiene Ouran. No, creo que son todos. Y bueno, pero que francamente dice que ellos quieren salir un poco de la novela IFA. Pero que lo importante de este concurso es que cualquier persona que dibuje cualquier estilo, más ya sea manga, americano, europeo, el que se le ocurra, pueda presentar su trabajo y de ahí la posibilidad de que salga publicado. ¿Cuál era la idea de esto también? Era lanzar, digamos, un tomo recopilatorio, un one shot que contenga varias historias de diferentes autores. Tipo lo que hizo Ibrea en el pasado. Una antología. Sí, una antología. Y bueno, ese, ya que esto era una ocasión especial donde venían gente que venían a presentar carpetas. Que venían porque eran dibujantes. O para ver algunos. Lar presenta Zorro Re. Y que esto supuestamente los ganadores van a tener tiempo hasta diciembre de este año para presentar sus trabajos. Que obviamente ya publicaron en la página del ARP, obviamente, pero nosotros lo hicimos primero. Y hay uno que sí cambió el digamos la fecha de su entrada para parecer de que lo publicó en ese instante. Porque en ese instante dice, instantáneamente que se está publicando este mensaje, el ARP está anunciando su concurso que tiene tal y tal y tal y tal y tal especificaciones. Y la hora decía me cago por no guardarme los 5 minutos más. La hora decía 3 con tiré de 3.35. Y recién había empezado 3.45 a tirarlo. Eso sí, realmente me dio por las pelotas. Nosotros lo titulamos primero. Lo que sí. Supuestamente esto lo van a tener listo. O sea, los ganadores del concurso Ymir, ya que van a ser varios, supuestamente van a ver su trabajo publicado en la próxima Feria del Libro de Buenos Aires. ¿Qué será? ¿Cuándo? ¿Finales de año? No, creo que mitad de año, el año que viene. Va, si este año fue un poco más antes de junio, mayo. Mayo del año que viene, quizás. Sí. Así que bueno. No sé, que los que quieren participar ya saben dónde buscar. Si no se enteraron, bueno, se enteran. Si tienen alguna duda, pregunten. Nosotros le decimos. O dirijan a la gente del ARP. Mándenme su trabajo, así les cambio el nombre y digo que son míos. Así que en la página del ARP van a encontrar todas las bases y condiciones del concurso. Si son grosos y quieren un colorista, me pueden llamar a mí. No sé, Byro, qué vas a decir vos sobre la charla de Frank Quenley. Que estuvo contando. A mí me gustaba la charla. Mira, estuvo contando más o menos de su trabajo, de cómo empezó dibujando forzudos hombres que doblaban la materia. Y bueno, primero revelamos cuáles son sus trabajos más reconocidos. Flex Mentalo, Authority. Y ahora lo que más le va a sonar es Super All Star Superman. Que según él, sus hijos no se la bancan, pero dicen, bien por vos. Bien por vos por ser groso. No me la hagas ver. Yo todavía la tengo que ver. Pero tengo buenas críticas de la cosa esta. A ver qué más le puedo contar. Bueno, nada, estuvo dando un ron de su trabajo. Porque él también es coso. Él dibuja. También trabaja en Witry. Pues él dibuja mucho para Moore. Entonces estuvo contando cómo es recibir un guión de Moore. Que es otro gran Stephen King que nos ha dejado la vida, que el hijo de puta detalla hasta las grietas de las piedras. Y te jode, y te jode, y te jode, y te jode, y te vuelve loco, y te llama a tu casa y te rompe las pelotas. Y después hace cosas geniales con una mierda. En un momento él agarró y estaba comentando cuando le tocó. no cuando le tocó, cuando en una fiesta Moore le contó sobre su nuevo espectacular ultra proyecto que según él le iba a ganar millones. Este proyecto era Wii 3. Para lo que no se me como creer, este WE3. Y agarró y bueno, Moore le contaba y dice, no, ya tengo, ya sé cuál es mi próximo proyecto. Es sobre... y estoy muy emocionado y va a ser muy bueno y va a ser súper épico y va a ser increíble. Y luego dice, bueno, dale, a ver, decime de qué va. Bueno, mira, esto se va a tratar sobre un perro, un gato y un conejo en armaduras. Y él se quedó como diciendo, nah, dale, decime en serio cuál es el proyecto. Dice que Moore se le reofendió. Dice, no, pelotudo, en serio te estoy diciendo que vas a ver sobre eso. La cara loco que tiene Moore. Sí. Y bueno, y después salió y fue regreso. Bueno, también contó un par de novedades que van a sacar, como la reedición de Wii 3, que... es básicamente lo que habían sacado antes, más un par de páginas locas más, que son capaz que dos páginas nuevas dibujadas, una tapa dura y un par de aclaraciones, así que es exactamente lo mismo que compraron antes. Reediciones de su trabajo. También habló un poco de mundo Marvel, encontraste con cosas, encontraste con DC. Bueno, todo el tema de las películas, admitió públicamente que DC en el mundo de las películas con actores muere. O sea, lo admitió públicamente. Y hace un montón que no saca nada. Va a sacar la Linterna Verde, pero nada más. Y ahora, bueno, con respecto a la Linterna Verde, hay un Twitter dando vuelta que llegó a mitad de semana con no me acuerdo quién era que lo decía, pero la destruía a la película. No a Emerald Knight. A Linterna Verde la película. No me acuerdo quién fue que dice, la peor película de superhéroe que vi en mi vida. Y con película de superhéroe estoy contando al Fantasma y a Spirit. No me acuerdo quién fue. Algo que recalcó Cebulski era que las películas de... ahora de... no me sale. La próxima esta que va a salir de Marvel. La de Capitán América. La próxima película. Avengers. Dice que... la próxima falta bastante. Decía que él ya había mostrado algunas imágenes y que para él estaba bien. Dice que había una muy buena relación entre Adam Sandler, el actor de Wolverine, con Robert Downey Jr. Se van para boludo. Y tiene para hacer boludeces. La joda que se le está acabando el tiempo para cuando saquen Avengers, van a estar todos creciditos. Acuérdate que en el medio tiene que salir un Spider-Man. A ver, ¿qué más estaba contando este muchacho? Habló un poco sobre el proyecto. Ah, esto también lo dijo Coso, lo dijo Cebulski. Sobre el reset al mundo de DC. Que a Cebulski le parece la cosa más demente, estúpida y desequilibrada que alguien podía haberse planeado. Y el otro no le queda más diciendo que... más decir que, bueno, es laburo. ¿Qué le vamos a hacer? ¿A alguien le gustará? ¿A alguien lo comprará? Y nada. ¿Otra cosa? ¿Terminamos con alguna anécdota rara? ¿Ninguna pregunta rara? Y mira, preguntas... cada uno que agarraba el micrófono, hubo dos o tres que le hicieron pregunta, quedaba para tirarle con algo, pero ya directamente ya estábamos a punto de tirar con algo, pues agarraron el micrófono y se ponían a hablar. ¿Por qué esto de tu vida? Y vos hiciste esto, y estaba el anuncio y lo miraba y decían, pará flaco, ya sabemos que hizo todo esto. No le hagas el desglose de la vida, cambio, preguntale algo. Y a mí no me dejaron preguntarle nada. Se acaba el tiempo. Mira, a las 16 era la charla del arte. A las 16 no viene nadie. Especialmente sábado. Estábamos todos metidos ahí adentro. ¿Qué? Especial, me gustó el hecho de que mucha gente cayó el sábado pensando que había un cosplay. Sí. Mucha gente que venía haciendo cosplay viene un sábado. Y el sábado no había nada. Bueno, pero quizá... siempre va gente de cosplay. Independientemente de si hay concurso o no. Lo raro es que después no vinieron el domingo. Sí, pero eso también pasa. Quizás fue porque, por el hecho de que, al igual que el año pasado, de la Crown Woman no anunciaron nada que iban a hacer en el Galpón 11. Que supuestamente el año pasado era para la parte de anime y fanzines. Este año la parte de anime se corrió y fue nomás fanzines. Que era stands de fanzines que mostraban sus cosas y nada más. Si es que vendían algo. Si no, solo estaban para mostrar. Y una estupidez enorme de una cortina verde que no servía para mierda porque igual se... Sí, no, fue una estupidez. Así que la pusieron porque en el medio tenía que haber algo, porque si no parecía todo muy vacío. Y bueno, no. Quizás por eso se cayó mucha gente disfrazada de cosplay pensando que el igual que el año pasado iba a haber un concurso interno de cosplay que... No iba a ser tan raro, pero bueno. ¿Y vos qué tenés para decidir con vosotros? Vamos al domingo entonces. Domingo. Teletransportémonos hacia el domingo, en el futuro distante. En el futuro pasado. En el futuro pasado. ¡Acuérdate del futuro! Primero, ¿qué teníamos? Charla con José Villarrubia. Que también trabajó, últimamente estaba haciendo un trabajo con Alan Moore. También. Otro esclavo de Moore. Este es un español que los rosarinos les pareció muy majos. Muy, digamos, muy afectivo y toda la bola esa. Que efectivamente esta práctica, este chico estaba prestando atención. Estaba navegando en internet con mi celular. bien tu rol de periodista bárbaro. Pero realmente... Lo vi... también trabajó en varias series de cómics. De DC. Creo que esta vez, para mí, este fue un hubo más, a diferencia del año pasado, para mí hubo mucho más DC que Marvel. El año pasado también hubo mucho más DC que Marvel. Y es que DC tiene que hacer publisher, pues su dinero en este momento está cayendo muy mal. Pero realmente no me acuerdo nada de esto. Realmente el domingo fue un limbo para mí porque estaba realmente... muy drogado. Podrido de estar encerrado ahí. Además sabía que me tenía que quedar hasta tarde por el cosplay, pero bueno. Por otro lado, la que sí subimos todo fue la charla de Salvador Sáenz. Grosso, capo, maestro. Actualmente es que hace muy poco fue padre. Que ustedes quizás lo reconozcan acá por ser el creador de Nocturno, que fue publicado por... No sé si... No, en España y acá está publicando Ibrea. Pero no sé si la terminó. Y es una de sus más actuales obras, que era Ángela de la Muerte. Y nos contó también un poco cómo en una de sus tapas... Hizo tal vez su mejor trabajo, más copado trabajo, es Legión. La cual, para los que no... Porque esto lo sacamos muy al principio de Persona se cae cuando salíamos por radio todavía. Los que no hayan leído Legión... De Salvador Sanz, háganse un favor y lean ese cómic porque está bárbaro. Está zarpadísimo. También nos hablaba un poco de cómo hacía su trabajo. De su gato que estaba encima, nos trajo una foto de su estudio. Ahí está mi computadora, escucho música, ahí está el gato. Ahí está el pasillo por donde se entra. Pero sí, nos faltaba un poco que... Porque se para hacer una de sus tapas... Por ejemplo, de la revista Fierro, que actualmente es donde se publicaba Ángela de la Muerte, era que comenzaba con un boceto muy chico, después pasaba un boceto más grande, después de ese boceto lo escaneaba y pasaba otra vez a hacer más detalles, después de ese boceto volvía a escanearlo y volvía a hacer más detalles, cambiaba algunas poses que por ahí le parecían, digamos, muy acartonadas. Un perfeccionista de la puta madre, como todo perfeccionista es increíblemente rompehuevo. Pero el resultado estaba bárbaro. Sí, el resultado es innegable. Obviamente la posterior rompepelotez de los editores que dicen: a este personaje lo quieren mucho, vamos a meterlo también en la tapa. eso fue muy sucio, ¿eh? Y que por ahí se da uno, qué raro, tapa modificada. Y, mira ahí, un mono está ahí, lo tienen al mono. Pero bueno, estuvo también hablando... Muy de rata. No contó nada. O sea, también contó un poco de sus experiencias que era... Yo que sé mucho de manga anime y que dice que es una serie que empezó dibujando robots. Dice que nunca en su puta vida había dibujado robots. Le dije, bueno, voy a buscar y se puso a buscar. Se buscó una buena referencia y buscó Gundams. Entonces ahí sacó su modelo de robots. Pero bueno. Le sale muy bien. Pero no, más allá de eso, no dijo nada recontra interesante. Pero igualmente entretenida. Yo digo, para mí el evento. si se hubiera tomado como una serie de charlas sin necesidad de stands de venta, hubiera estado bien igual. Sí, pero no se puede hacer eso. No, se desconfigura todo. No. El congreso de la lengua española era una mierda. El congreso de Pau también miró el ejemplo de mierda que venía a tirar. Se le llamaba un montón de gente, ni rompe las pelotas. A todo esto, después Cero estuvo filmando, le estuvo haciendo, filmando a hacer sus... Sí, decí que no le hizo firmar todo, pues Cero tiene todo de este muchacho. Dibuja muy bien. Sí. Se va al carajo. Y de nocturno ya me dio ganas de comprarla. por ahí quizás... Y Cero se olvidó de ponerse sus gafas, supuestamente, religiosamente, tiene que ponerse sus gafas no, para... pero igual tiene fotos en otros lados, así que... Pero bueno. Después de eso fue realmente un alpinismo al pedo todo el día. Vamos a hablar un poco de los stands. Saludando un poco a los amigos, conociendo un poco lo que venden. Mucha venta de cosas muy caras. Sí. Los stands estaban más para gente que tenía mucha plata encima. Sí, muy surtido, pero con necesitaba plata. Mucha plata. Necesitaba ser Silver Surfer. Para mí era más para la gente que buscaba colección. Sí. Hacerse de colecciones de algo. Para que se den una idea, estaba que esto no sabía que existía acá. Estaba el stand de Lego Argentina. Con sus modelos exclusivos de importación de Lego Star Wars y sus boludeces de Lego Indiana Jones y cosas así. Y llaveritos y virome que cuestan como 80 mangos cada virome y boludeces así. Y Lego Batman. Sí, todas cosas muy exclusivas, muy caras. O los stands de venta de cómics, que ya seguramente todo esto ya lo deben haber visto en fotos. Pero tenían libros y libros y libros y libros de novelas. De tapa dura de novelas gráficas. Los ligeritos, los sí. Finitos. No, marca guía de teléfono. Anda, que está Frank Quentin firmando, dale, sí. Aprovechá. Aprovechá, compralo, solamente cuesta $500. pero lo que me rompió realmente las pelotas fue que había gente que fue a comprar tomos de manga, exactamente del LARP, sí. A otros stands. Sí, LARP que te lo vendía más barato. Me rompí realmente las pelotas encima posta. Y no era difícil de localizar, estaban en el centro del evento LARP. Ahí ganándote LARP. Sí, LARP. Me rompí las pelotas que también. Yo sé, me decía, ¿puedes sacarse mi hijo foto con ese? La gigantografía de Naruto. Sí. Un poco de respeto, gente. Sí, pila. Después, a ver qué más tenía. Bueno, tuvimos a uno de los artistas. Estos que hacen estatuas. Ah, el loco ese, qué pedazo de figura que hizo el hijo de puta. Tan bueno. Había un taller sobre cómo hacer figuras. Sí, hubo todo un taller interactivo de hacer figuras. Después también hubo taller de guiones, eso no lo dijimos. Había que pagar aparte, 10 pesos. Sí. Y empezaba más temprano del evento. No tenían ni ir a ver eso y nada más. Después, a ver que hubo. Lo que sí, menos mal que no hubo cartas. Porque rompe mucho las pelotas. Este es un evento de cómic. Sí, pero si hubiera habido cartas y rol lo hubieran mandado al otro. Exactamente, pero... Cómic, sí. Seco. Seco, cómic. Y a lo mucho papel. A lo mucho. Después que teníamos al forjador este. Que encima me enteré que es de acá el tipo. Sí, encima está con nuestro uno que estaba cosplayando, que también era conocido de que estaba en el stand, eran nuestros oyentes. Sí, sí, sí. Leonardo. Leonardo to Fabio. A ver qué más tenemos. De comida coreana, porque todo lo que necesitan como el stand de comida coreana, porque todos iban a comprar comida ahí. Sí. Yo puedo sentirme de mi gaseosa de medio litro y medio de uva. Súper contra fumones. Y mis palitos de camarón. Y mi nuevo gorro que es más calentito que el de Pyro. Sí, pero el mío es más moe. Y tiene historia. Más moe, tío. Yo te dije que no es moe. Es kawaii. Y no matas nada más porque es lo único que dijeron. Tiene historia, boludo. Ahora, a ver, y seguramente que te lo dije era puta. Tiene historia. A ver, ¿qué más? Aparte, mi modelo no lo tenían. Yo quería hacer un outplug, pero mi modelo no lo tenían. Después. ¿Qué más? Bueno, estaba. El stand de uno de nuestros auspiciantes. Tenemos el stand de Puro. y del otro lado exactamente estaba el stand de puro. Los que no entiendan esta referencia no viven acá. Y no la voy a andar aclarando. Excepto que puro vendía remeras, más que nada, y manga, y más que nada estupideces como colgantes, mochilas, esas cosas. Y puro vendía más cómic y un poco de manga. Por cierto, Scott Pilgrim español, 50 pesos cada uno. Sí, es carísimo, boludo. Es muy caro. Es muy, muy caro. Pero eso es estándar. No es precio acá, eso es estándar. Después, a ver qué más. Bueno, están de gente de artistas nacionales que venían a vender sus cosas. La típica presentación de los fanzines locales y volvés así. Pero no estaban tan buenos como para comprarlos. Y no había tanta gente, yo qué sé, ponerle lo que es Editorial A y llevó la mitad de su gente. Todo lo que era, o sea, todo lo que son cosas, todo lo que son, toda la gente de la UFA no fue. Los que más estaban, porque conozco gente que también estaba trabajando ahí, los de la Asociación Dibujante del Litoral, que creo que eran los que más tenían. Vamos con lo último que hacen cosplay. No sé, eso es tuyo, yo no vi. Qué manera de romper las pelotas. Bien. Frase que me vas a caracterizar por un tiempo. Qué manera de romper las pelotas en este concurso de cosplay. Pese Miku y el río. Pese a que estaba presentado por Wolverine, que no estaba para competir. Y que gran premio era 400 pesos. Bueno, creo que había más plata en la colección de Naruto completa, que al menos hasta el momento de que entregaba el ARP. En eso que en otra cosa. Y yo qué sé. Pero ya te digo, los 400 pesos te podías comprar Naruto. Estaban todas. Pero vi todos los clichés de los jurados chotos. Jurados que eligen mina por fanservice. Porque muestra el culo. Segundo, la típica del pendejo. Los pendejos bebés. Que los papás mandan disfrazado con un disfraz de mierda y que le dan algo nomás porque son pendejos. Sí, sí, sí, el bebé que gana. Encima ni siquiera ganó una pendeja que está disfrazada de Drácula. Pero cualquiera le metió una capa y unos dientes, nada más. Y nada más, ni siquiera maquillaje, nada. Y mostraba los dientes y levantaba la capa, nada más. Gracias por ser Drácula. Y otro, un pendejo que disfrazó de Screen. Qué barato. Exacto, encima la máscara la máscara comprada. No, la máscara comprada en un costillón, pero de segunda. Va, lo de Bócalo y estaba bueno. Sí, la peluca recalco de la Miku. No, la de Miku exactamente. Porque va, Kaito también está, es la primera vez que vienen. Pero Len ya está tan gastado que ya me rompe las pelotas. En serio. Y el otro que no sé qué carajo era, porque era una especie de... creo que quería hacer una especie de cosplay de Dragon Ball, pero él siendo poseído por esas estupideces de la saga de Buu, no sé. Pero no lo entendí ese cosplay, era un pendejo en traje con pelo largo que ni siquiera era largo bien, era largo medio enmarañado y con un poco de maquillaje y nada más. Pero si no, después hicimos algo. Fue Goku Apache. Cumplieron el horario que tenía que hacer. De 20 a 20:30. Lo hicieron en media hora. Milagrosamente. No había mucha gente. Eran 20 personas por lo menos. Un grupo enorme le hicieron pasar junto. Y muchos así pasaron, pero muy al voleo. Cosa que decía, bueno, viene tal. Y pasa y 2 segundos de foto. De pedo que si puedes sacar una foto. Y si te salió mal, si te salió corrida, te jodiste. Después supuestamente una pose para el jurado que ya lo vi, siguiente. Que tenía que darle la espalda a la gente que estaba. Sí. Y después se iba. Eso siempre está mal arte. No, y no, encima las primeras 5 cosplay eran fondo para la gente del diario. Que también iba a estar a espalda al público. Sí. Que mujer era muy choto. Entonces quedaba. O sea, si vos sacabas una foto buena era con suerte. O si te hacía una foto chotísima también era con. Además el escenario estaba muy bajo. Entonces, o estabas primero y sacabas una buena foto, o estabas ya en la segunda fila y sacabas una foto ya de por sí pedorra. Pero pocos participantes más o menos, y obviamente se dio preferencia a lo que era cómic. Manga, que era poco y nada, se lo dejó totalmente de lado. Y la gente que iba a grupal directamente ni se la consideró, porque si no tenían que dividir el, digamos, en los premios y no daba. Yo me acuerdo que la propaganda esta que ponía por la televisión anunciando la crack, en un momento dicen, ¿cómo era? Charlas, sí, concurso. No dijeron concurso, dijeron cosplay. Y cuando dicen cosplay aparece alguien disfrazado de Freddy Krueger. Y yo digo, ¿qué carajo tiene que ver una cosa con la otra? Son esos comerciales que hacen la municipalidad, pero bueno. Ya hemos sufrido eso en carne propia. Bueno, más allá de eso, igualmente a ver quién había ganado el primer premio. Ya ni me acuerdo. ¡Ah! Excepto por si el primer premio sí fue bien ganado. Porque fue la chica esta que fue disfrazada del personaje de Batman Arkham Asylum. Ah, pues sí, coso de Harley, la del Arkham Asylum, sí. Estaba muy bueno el traje. Estaba muy bueno. Una vez se merecía ganar. Estaba muy, sí, se puso muchas pilas, está muy bien. Muy muy bien. Entró, o sea, increíblemente bien. Digamos, viene Harley, después viene Miku y después viene el resto, sí, porque... Pero Miku viene lejos y el resto viene muy lejos. Muy buena producción de parte de algunos cosplay. Sí. Digamos la mitad... No, un tercio estaba bien y la otra mitad era bastante pedorro. Pero bueno. Y por algún pendejo, por uno que otro pendeviejo que andaba disfrazado de no sé qué mierda y no se entendía qué carajo era. Ah, sí, contanos de qué, qué disfraz era ese, porque realmente estuvimos todo el evento... Viendo a la mina, que no sabíamos de qué carajo iba disfrazada. Hasta íbamos a preguntarle, pero... Sí, sí. Y yo lo tenía, porque lo tenía, que lo conocía, y no me podía acordar de dónde mierda lo había visto. Pero era muy difícil. Y yo iba a ver personaje secundario de algo que vi hace mucho, y no me doy cuenta de que... Y, bueno, pasé todo el evento tratando de acordarme de dónde carajo la había, porque tenía la imagen del personaje, pero no sabía dónde carajo era. Llego acá y me lo pongo a pensar así con bronca. ¿Dónde la vi? ¿Dónde la vi? Y en un momento me viene a la cabeza. Y ahora discúlpenme si me equivoqué. Porque si me equivoqué, me equivoqué horrible. Y espero que la que esté escuchando no esté escuchando esto. A ver, me fijo y digo... Nah, no puede ser. Miro, busco... Y sí era. Y no sé si vos te vas a acordar de esto. En el maravilloso mundo del anime viejo hay una serie que se llama Variable Geo. Una serie de ovas de Variable Geo. Que de juego de pelea y todo. De Variable Geo, de los tres ovas, se hizo la versión hentai de Variable Geo, que es Variable Geo Neo. Esta pendeja era una de las personajes de Variable Geo Neo. Más precisamente la que se coge en el segundo capítulo. Por eso sí me estoy equivocando. Esto fue un poco la cobertura del evento. Fue como mini crónicas, porque entre todo podría haber sido más largo, como la de la de Anime Legend, que había durado como 2 horas. Pero no, esto duró casi una. Así que nos vamos con un tema, Pedro, porque ya quiero terminar esto. Y que ir a mi casa. Y bueno, ya cerrando con esto, que es persona, se cae majo. Pero insisto, quedó largo por la parte de evento de Craig Bombón. Se le ha cortado la parte menos importante de todo lo que dijimos. Sí, quizás. No sé, depende cómo lo veas. Pero bueno, fin del programa 46. Así que no sé qué más decirle, estoy cansado. Nuestras vías de comunicación, como siempre, son personasekai.blogspot.com para visitarnos, y personasekai@gmail.com para mandarlos un mail y todo lo que tengan que hacer. O pueden mandarlos un Twitter. Y recuerden que tienen. Cierto, tengo que mandar saludos. Bueno, pueden mandarnos un Twitter, pueden seguirnos en Twitter a través de twitter.com/personasekai. Y vamos a saludar a las personas que estuvieron mandando saludos mientras Pyro me obligaba a postear un tuitazo. Saludos, Atos. Sigo diciendo, pónganse las pilas y participen en mis concursos increíbles. Uy, sí, te espero que cuando des premios dignos. Vamos a mandar un saludo a Sato, al hombre que sobrevivió al podcast. Un hombre más allá del podcast. También tenemos que mandar un saludo a Alex Tuguerra y a Jacobs. Saludos. Gracias por esos saludos a ustedes. Gracias por existir. Bueno, para antes que todo esto. Y a Ryoken, que nos sigue también. A nuestros sponsors, que no lo dijimos en la presentación, que son Procomic, que está entre Freya 1180, y Shibuya Station, que está en Presidente Roca de 747. Dale, pero que me estoy durmiendo. Bueno, sean chidos y no cambien, no, mentira. cameo. Y cambien. Bueno, nos veremos la semana que viene. Como decía el loco Nestratos, el fallecido loco Nestratos. Cambia porque yo no puedo. Con la frase tan emblemática cerramos. Recuerden que nos faltan menos de 10 programas para cambiar la temporada. Cambiar. Buena frase. Cambia. Change your world. Hasta la semana que viene. Bye. Kimi wa mai